Zona Cero. Lorenzo, que te he cortado anteriormente por mantener la tensión y para que... Y porque te encanta. Sí. Claro. Y porque así luego los ratings de audiencia se... Sí, ¿no? Están, aguanta más el oyente. Estás pillando los malos defectos de la televisión. Sí. Sí. Dicen que tengo la misma cabeza de Pepe Navarro. Pues no había pensado. Pero ahora que lo dice... No lo había pensado, lo ha dicho él entiendo, siempre. Entiendo que no es por inteligencia, sino que es por tamaño. ¿Eh? Ah, no, me imagino. No, pues fíjate. Pues no sé si es por tamaño o no, pero yo conocí a Pepe Navarro y quiero parecer más su inteligencia también. Sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, a ver, desvela los datos. Están asustados todos. Sí, piensa que nos vamos a tirar directamente ya, en fin. Que se puede criticar alguna cosa o no de la que haya hecho, pero a mí me parece que era un monstruo de la televisión y yo hoy le echo de menos. Cuando se decía que hacía televisión basura, madre mía, ahora sería televisión de autor. En su tiempo, en el año 97, tuve la oportunidad de trabajar durante unos meses con él. También estaba Manuel, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Por aquel tiempo estábamos haciendo reportajes para Pepe Navarro y después para el segundo suyo del Mississippi, que era Ángel García. Y, hombre, notabas el periodismo más puro, el de reportaje, el de raza, el de irte a los lugares, patearlos y ver que realmente suceden cosas. A nosotros nos tocó, ¿recordáis aquellas inundaciones de Badajoz, que se desbordó un pequeño riachuelo, prácticamente se llevó por delante todo un barrio? Bueno, pues allí estábamos nosotros, dentro de aquellas casas, oyendo a la gente que decían eso, ¿no? Que viene el río, que viene el río. Y la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante, pero eso sí, también te digo que tanto Pepe Navarro como Ángel García, siendo periodistas de raza, son gente especialmente dura. Sí, sí, sí. Si no, no pueden estar donde ha llegado, ¿no? Por cierto, Lorenzo, que ahora como estás de espaldas, España ya ha ganado a Estados Unidos en la Copa Davis y pasa a la siguiente ronda para conseguir la ensaladera, ¿no? Sí. Pues hombre, yo creo que junto con Fernando Alonso, que ha ganado hoy, se merece un aplauso, ¿no? Verdad, verdad. La verdad es que el deporte español en general este año, llevamos dos años. Justo hoy se ha cumplido un año, ¿no? Bien, me acuerdo. ¿Te acuerdas? 11 de julio. Sí, me acuerdo. No, justo hoy se ha cumplido, no, justo hoy se está cumpliendo. Se está cumpliendo un año desde que España ganó ese primer mundial, que también se merece otro aplauso, ¿verdad? Venga, y ahora, después de tanta alegría, cuéntanos lo que hacían los turcos con los armenios. Se está ganando al público. Espérate, que luego, si a lo mejor al final de la noche hasta cuento un chiste. Yo que soy andaluz, con mucha gracia, a lo mejor te lo cuento. Pero sí, pasar de un tema a otro es complicado, pero voy a intentarlo. Bueno, pues estábamos, nos habíamos quedado con este señor, como el señor Sergio Pagano, que es el que está, de un modo u otro, saliendo a la palestra, informando a los medios de comunicación de lo que va a consistir esta exposición, de la que ya hemos hablado Jesús y yo, y bueno, pues un poco de lo que va a consistir este libro, ¿no? Y en este libro, quizás el plato fuerte son esos documentos que hablan de lo que el ejército otomano hacía con los armenios, y es verdaderamente espantoso. Para que te hagas una idea, Sergio Pagano ha llegado a decir, textualmente dice que los procedimientos de tortura de los turcos hacia los armenios, lo que puede denominarse, pues eso, como una masacre, pero además ha dicho que le ha hecho sentir vergüenza de ser hombre. O sea, imagínate lo que están ofreciendo estos documentos. Un pequeño adelanto, porque tampoco es cuestión de profundizar demasiado en algo tan sumamente dantesco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay documentos que describen a los soldados turcos jugando a los dados para adivinar el sexo del niño antes de matar al feto con la bayoneta una vez extraído del vientre de la madre. Así me he quedado yo como vosotros. La cuestión, y quizás vamos a dar una vuelta de tuerca a esto. ¿Qué intención persigue la Iglesia al sacar esto ahora? Bueno. ¿Y por qué sacan? Han dicho que los documentos relativos a Pío XII, puesto que pertenecen a un secreto de la Iglesia, serán desclasificados de aquí a dos o tres años. Sí. ¿Por qué no han salido también los documentos de Pío XII? Porque ¿a quién apoyó Pío XII? Al que hacía lo mismo, ¿no? Pues, hombre, a alguien que hacía algo muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, dentro de las declaraciones de este hombre, de Sergio Pagano, pues ha dicho, entre otras cosas, que Pío XII estaba atormentado, así una forma de esculparlo, ¿no? Pero que también hizo mucho por defender a los que sufrían en todas partes y que hizo, además, mucho también, no solo durante la guerra, sino después de esta. Es decir, que su actuación sirvió para que no muriesen tantos judíos, porque si no hubiera hecho lo que hizo, hubieran muerto más. Esa es la conclusión a la que llega la Iglesia. ¿Y tú piensas que está preparando al público para los próximos documentos que se desclasifiquen? Pues no lo sé, Silvia. Yo lo único que veo es que no hay una justicia divina en este caso. Es decir, se está, por un lado, satanizando, como debe de ser, a una gente, en este caso el ejército otomano, que hicieron auténticas barbaridades, pero cuidado, que es que, recordemos, no nos tenemos que ir del siglo XX hacia atrás, sino simplemente en nuestro siglo XX hay que ver que determinadas decisiones que ha tomado el jefe de la Iglesia pues han sido bastante nocivas para la humanidad, y de esto no se habla. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que uno de los documentos que se desclasifican es precisamente el de la bula que permitió destituir a Federico II Oststoffen durante la tercera o cuarta cruzada por su amistad con Alcamil. Fíjate que a mí me parece que eso tiene que ver en este momento con las revoluciones o los movimientos que hay en el mundo árabe. Pensemos que este emperador fue un emperador muy tolerante, precisamente porque fue muy amigo de su enemigo. Teóricamente se le destituyó porque en vez de ir a luchar contra Alcamil se alió con él. Quizá por ahí también podríamos verlo. A mí también hay una cosa que me llama poderosamente la atención en este caso, y es el hecho de esa selección que se ha hecho de documentación, por lo menos lo que se nos ha ofrecido hasta ahora. Evidentemente sabemos del orden de 6, 7, 8, no más, de los que se van a exponer. Pero a mí me gustaría, pues eso, ¿no?, que se hablara más abiertamente de lo que va a estar ahí expuesto, porque simplemente los datos son así. Es decir, yo me imagino que cuando uno habla del archivo secreto vaticano, pues nos imaginamos ese lugar idóneo para que se produzcan todo tipo de crímenes, tramas ocultas, pues un lugar de película, ¿no? Es que los datos... cuando hablamos del archivo secreto vaticano son grandes en todos los sentidos. Para que os hagáis una idea, es que posee más de 600 fondos de archivos distintos. Estamos hablando de 65 kilómetros de estanterías, más de 150.000 documentos, y es que están abarcando oficialmente los últimos 800 años. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho saber dentro de este archivo qué hay referente, por ejemplo, a la conquista de América, o por ejemplo a los últimos, la última centuria, por ejemplo, en la que estuvo vigente la Orden del Temple. Me gustaría mucho saber qué fue lo que ocurrió en ese tiempo y de qué forma intervino esta Iglesia que ahora nos ofrece unos documentos, pues que yo entiendo que son más bien livianos, ¿no? Porque, por ejemplo, la carta de seda escrita por el emperador China Wang al Papa Inocencio X en 1650, donde le escribe tras convertirse al catolicismo con el nombre de Elena, pues entiendo que importancia, lo que se dice importancia, pues hombre, más bien en lo documental, pero poco más. Sí, pero hace poco, por ejemplo, se desclasificó el pergamino de Chinon, que es importantísimo para entender cómo fueron los momentos finales de la Orden del Temple. Acordaros que se montó muchísimo revuelo precisamente porque no se sabía exactamente qué intención tenía Ratzinger con esta desclasificación así de repente repentina, que en definitiva lo que hacía era abogar por el buen nombre de Clemente V. Yo creo que no es la palabra correcta, desclasificación, porque el documento de Chinon fue un descubrimiento que hace una arqueóloga, o sea que era desconocido incluso para el propio Vaticano. También es incorrecto llamarlo archivo secreto del Vaticano, porque ya sabéis que ahora muchos de estos documentos que se van a exhibir públicamente, es decir, no se están desclasificando, sencillamente se están mostrando públicamente durante unos días a la gente, cuando esos documentos hasta ahora solo podían acceder determinados especialistas con un carné concreto. Todos estos documentos que se van a ver ahora los puedes tener, incluso fotografiar o fotocopiar directamente de la página web del Vaticano. Es decir, que ahora mismo es verdad que no están todos accesibles, porque evidentemente, como estamos hablando de los documentos del Papa Pío XII, no quiere que todo salga a la luz, también porque estamos hablando de un Estado, y como tal Estado hay una serie de plazos a la hora de desclasificar determinada información. Eso pasa con todos los Estados, es decir, pueden tener 50, 75 años, 100 años, para que tú desclasifiques una información que tú consideras confidencial. Bueno, pues el Vaticano, como Estado independiente, también puede hacer lo mismo. O sea, que en ese sentido no es criticable el por qué unos documentos son de mayor importancia o menos. Yo creo que lo ha hecho en función de la espectacularidad que pueda tener respecto al público que se acerque, pero no estamos hablando de cosas que no pueda acceder a ellos si no va a la exposición. Es decir, a través de la página web tú entras y puedes ver, por ejemplo, los documentos secretos del proceso de los templarios, lo que antes eran documentos secretos. Los documentos de Galileo se pueden actualmente ver. Tú tecleas, ya te digo, el vaticano.org y vas directamente a ese tipo de clasificación, porque va por siglos, y puedes ahora mismo ver esas actas inquisitoriales que se establecieron en contra de Galileo. Es decir, que estamos hablando de una exposición informativa de parte de los documentos, una ínfima parte, que estamos hablando de 100 documentos, para que la gente acceda, los vea, casi los toque, casi los pueda fotografiar, pero nada más. Es decir, no se está clasificando nada y no eran secretos hasta ahora. Es decir, que han dejado de ser secretos. Sencillamente, que si es verdad que muchas galerías de estos 85 kilómetros que tiene, pues no se puede acceder, sencillamente porque hasta los mismos investigadores o especialistas no saben ni lo que tienen. Pero lo mismo pasa con la Biblioteca Nacional, lo mismo pasa con el British Museum. Es decir, hay cosas que ni siquiera ellos saben lo que tienen porque todavía falta hacer una clasificación pormenorizada. Sí tienen el detalle, el índice, pero cuidado, hace falta con el contenido exacto de muchas de estas, de estos documentos, que pueden aclarar cosas que hasta el momento no se sabían y que pueden dar un vuelco. El documento de Chinon es clarísimo. Es decir, ahí queda exculpada la Orden del Temple, cuando siempre se había supuesto que el Papa había condenado, había estigmatizado, había anatemizado la Orden del Temple. Ahora se sabe que no, lo que pasa es que fue cobarde para... Bueno, valiente para afirmarlo, pero cobarde para exponerlo públicamente. Ante el capeto. Claro, bueno, porque Felipe IV el Hermoso se le iba a correr a gorrazos si lo hacía, ¿no? Era el clásico Papa endeble o títere, en manos, en este caso, del rey de Francia. Pero me refiero a que eso nunca se había desclasificado sencillamente porque se desconocía que eso existía. ¿Cuántos documentos de este tipo podemos encontrar respecto a la conquista de América? Estoy convencido que hay muchísimos más. Hay un libro que yo leí hace tiempo que se llama Los documentos secretos del Vaticano, de María Luisa Ambrosini, que era cuando no existía la página web, cuando, en fin, los investigadores tenían que entrar con una acreditación especial. Y ella publica lo que pudo acceder durante unas cuantas semanas a esos archivos. Y muchas de las cosas que se van a exhibir aquí, recuerdo que ya ella lo comentaba, lo de los templarios, lo de Galileo, en fin, lo de los documentos de América, donde se quedaba acreditado, en fin, las intenciones que tuvo Colón para ir a América, es decir, las negociaciones que hizo primero con la corte de Portugal y luego con la corte española, y los intentos anteriores por parte de los portugueses para llegar a las costas portuguesas. Bueno, pues este tipo de documentos están. ¿Cuándo se quieren dar a conocer? Cuando ellos quieran, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen los documentos y ellos verán la idoneidad o no de sacarlo a la luz para que sean divulgados de forma pública. Un pequeño matiz, solo un detalle. Quizás cuando se está hablando del archivo secreto vaticano todos caemos en la confusión de pensar que es algo pues prohibido, secreto, que no se nos quiere mostrar. Cuidado, es que secreto, secretum, es lo que se ha aplicado a este archivo desde el año 1612, que es cuando se empieza a poner en marcha, y se utiliza la palabra secretum pues para hacer referencia a esas instituciones o personas que están más cercanas al Papa. Es decir, estaríamos hablando algo así como del archivo privado del sumo pontífice. Por eso, precisamente, la persona más de confianza, que es la que administraba este archivo, era precisamente secretum, pues el secretarium. Precisamente de ahí viene. No es ese significado que nosotros a día de hoy, en pleno siglo XXI, le podemos dar. No es que sea secreto y te lo digan a las claras. Miren, tenemos un archivo que es secreto, lo hemos puesto en el siempre ha tenido ese halo de secretismo el Vaticano en general. Pero también muchas veces yo creo que esos documentos hay que saber bucear entre ellos, porque claro, hay gente que lo lee tal cual y hay otros que significa determinado párrafo, que es el que históricamente luego da un vuelco. El otro día, pues aquí en el programa, tuvimos a nuestra corresponsal en Berlín y hablaba de un ruso que estaba trabajando para el archivo histórico de allí, de Alemania, y está especializado en eso, en sacar documentos que a lo mejor han pasado desapercibidos y ahora están saliendo a la luz y que están dando una cierta relevancia hacia un acto histórico que es importante para que la gente lo conozca. Claro, pero fíjate, solo el archivo secreto del Vaticano, solo ese, ya no hablo de las distintas bibliotecas que hay repartidas por todo el mundo, incluida nuestra Biblioteca Nacional, que tiene también kilómetros y kilómetros de estantería. Solo con eso se hizo una estimación de cuánto tiempo se necesitaría para intentar publicar, es decir, leer, traducir y publicar cada uno de los documentos que hay allí. Bueno, pues harían falta más de 100.000 personas durante más de 50 años para poder extraer toda esa información a tiempo completo, full time. Es decir, es técnicamente imposible. Por lo tanto, van saliendo las cosas que ellos consideran más importantes en función de la época, del personaje, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero es que es muchísima la información. Es como si se hubiera conservado la Biblioteca de Alejandría y dices, bueno, venga, ahora publica lo que tiene la Biblioteca de Alejandría, esos 800.000 volúmenes que había por ahí. Pues dices, hombre, vale, y 800.000 no es nada comparado con lo que tiene el Vaticano. Ese es el gran reto, pero eso también es lo bonito. Es decir, que hoy por hoy, gracias a la informática, podemos acceder a determinados documentos sin necesidad de acercarnos hasta allí. Yo imagino que, como no está aquí con nosotros y no puede intervenir, no se atreve, pero se debe estar mordiendo la lengua, Manuel Carballal, ¿verdad? Porque además vienes de una exposición muy interesante en León, parecida a la que se va a producir en Roma, en donde se exponen documentos religiosos fascinantes sobre otro de nuestros personajes favoritos, como es Alejandro Magno. Hombre, ya el lugar donde se está desarrollando esta exposición desde el pasado mes de marzo, ya de por sí merece una visita. Se trata del Museo Bíblico y Oriental de León, que lleva abierto solo un par de añitos, y que, como de vez en cuando estamos recomendando museos interesantes, pues yo añadiría este Museo Bíblico y Oriental de León a nuestra red de recomendaciones, independientemente ya de esta exposición sobre Alejandro Magno, que está fundamentalmente sustentada por una colección privada del orientalista Francisco Antonovich, que es una de las más notables del mundo sobre Alejandro, y que en algunos de los paneles, bueno, pues acentúa su componente bíblica o su relación con el mundo bíblico. Pero el museo en sí es francamente interesante, tres plantas, inauguradas por la reina doña Sofía, como digo, hace un par de años, y altamente recomendable. No llega a las dimensiones del Museo Vaticano, pero hombre, lo tenemos más cerquita y yo creo que está muy bien. Y Manuel, tú que eres un, bueno, como gallegos, que somos casi la mitad de los que estamos aquí en la tertulia, y el Códice Calixtino siempre te ha cogido muy cerca, tan cerca que te lo has llevado, pero cuéntanos un poquito cómo se vive allí, cómo se está viviendo allí esta situación que durante toda la semana nos ha interesado tanto y que nos ha hecho fijarnos en las luces y en las sombras de cómo se guardaba ese documento tan importante para la historia del cristianismo, la historia de España, la historia del, en definitiva, la historia con mayúscula. Hombre, pues con creciente crispación, lógicamente, porque además ha coincidido que esta semana precisamente celebramos en Galicia un curso sobre blanqueo de capitales y en relación con el narcotráfico, el crimen organizado, la financiación del terrorismo y demás, y han visitado Galicia varios especialistas de distintas provincias, desde el mundo de la judicatura, fiscales, jueces, policías, y hombre, es un tema de conversación frecuente. Y digo con creciente crispación porque a medida que pasan los días, bueno, va trascendiendo las inexcusables medidas de seguridad que tenía los responsables de la Catedral de Santiago para proteger esta reliquia bibliográfica, que eran más bien escasas, y algo que ha hecho ya que varios sindicatos de policía, como el SUP, por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía, ya haya hecho, en fin, unas críticas bastante enérgicas. También el fiscal jefe de Galicia ha hecho unas críticas bastante duras a los responsables de la seguridad del Códice Calixtino, y en este momento hay ya 9 especialistas de la policía científica, criminalistas, adscritos tanto a la comisaría de Santiago de Compostela como a la de La Coruña, más 3 agentes de la Brigada Central de Patrimonio, que se han desplazado desde Madrid a Galicia para intentar analizar los restos lofoscópicos, las huellas digitales, los restos que hayan podido dejar los responsables del hurto, y esa crispación además también se acrecienta porque no se está dando ningún comunicado oficial, lo cual es lógico. Evidentemente los medios de comunicación están pendientes de cualquier avance en la investigación, pero cuando se trata de análisis y de una investigación criminalística no se pueden emitir juicios precipitados, y repito, aunque hay 12 especialistas de la policía, especialistas precisamente en criminalística y en patrimonio, siguiendo la pista probablemente ya fuera de España, porque seguramente en España no habrá un comprador para esta pieza, la verdad es que la crispación es cada vez mayor a medida que pasan los días y no hay novedades. Jesús, el Códice Calixtino, cuéntanos un poco, porque se ha hablado mucho en estos días de la importancia y la relevancia, pero yo no sé si se ha hablado exactamente de qué es lo que compone, porque en realidad no es un libro, son varios libros. Ahora, recientemente, se ha unido todo en un solo tomo, pero es un documento. Fernando García de Cortázar, uno de los historiadores más importantes de nuestro país, decía que es el documento, o sea, que es el documento más importante de la historia de nuestro país, porque es el documento a partir del cual nuestro país, España, cobra sentido, cobra forma y es lo que soy. Yo no sé, Fernando García de Cortázar, que también es un gran especialista en generar titulares, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto esto es así, ¿no? Hombre, yo no sé hasta qué punto es el más importante de la historia de España, como ha dicho García Cortázar. Yo creo que es un poco un criterio muy subjetivo y muy personal. Hay documentos importantísimos dentro de la historia de España, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un documento clave. Podría decir que es un documento tótem, de esos que marcan una referencia. os cuento un poco por encima, ¿no? Porque yo sé que luego Juan Ignacio Cuesta, que lo ha estudiado mucho mejor, que en fin, es una persona... Lo tuve que leer entero. Que solo ha leído entero, sí, eso lo hizo como penitencia, y entonces, pues la verdad es que se lo sabe al dedillo, y luego pues nos cantará unas estrofas en latín como tiene que ser. Yo cuento un poco por encima. Es verdad que es un libro de libros. Cuando se habla del Codex Calixtinus, no es un libro solo, son 5 libros, y el último libro es el que se considera la primera guía del peregrino del Camino de Santiago. Por lo tanto, tiene toda esa importancia. Estamos hablando del siglo XII y se daban las normas, las instrucciones, en fin, con detalles incluso algunas veces peyorativos de las costumbres, incluso de los personajes de España que había en aquella época, escrito supuestamente por un monje del Cluny que se llama Emeric. Emeric Pico, efectivamente, ese es el apellido, que acompaña a Calixto II, de que se llame Codex Calixtino, en ese itinerario, y luego él, como cronista, como redactor, pues va contando un poco los pormenores de lo que debe hacer o no debe hacer el peregrino en sus distintas etapas. Así que, en ese sentido, es un testimonio imprescindible de la época, estamos hablando del siglo XII, y solo la última parte es la que hace referencia a esto, a pesar de que las otras también tienen mucho que ver con el libro de los milagros, en fin, con distintas oraciones, plegarias, etcétera, etcétera. Pero lo que ha trascendido es esa última parte. Pero esos milagros que se narran, en cierto modo, tuvieron una gran fuerza en ese siglo XII, a partir de ese siglo XII, una gran fuerza para concentrar en la península lo que después se convirtió en el Camino de Santiago y concertar en ese camino a muchísimos peregrinos venidos de toda Europa, y todo eso tenía un significado dentro del periodo histórico que se vivía, que era el periodo de la Reconquista. Totalmente. Mira, para mí la importancia que tiene el Codex Calixtino, primero que se haya conservado intacto desde el siglo XII hasta ahora, ¿no? Bueno, esperemos que luego se recupere, como ha pasado con algunos códices antiguos como el Beato de Girona y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, y luego podemos entrar incluso en la especulación de por qué se ha hecho este robo. Para mí es el primer intento de marketing que se hizo en la historia de España. ¿Por qué? Porque se intenta promocionar algo que ya era nuestro. Es decir, el Camino de Santiago es mucho más que un camino de peregrinaje, es mucho más que un camino de oración, es mucho más que un lugar o el transitar por lugares mágicos. Es un lugar por donde entraba y salía el conocimiento de Europa. Es decir, es un lugar no solo desde un punto de vista espiritual, sino también científico, humanístico, globalizador. Es decir, estaríamos hablando del primer intento globalizador que se hace. ¿Por qué? Porque los peregrinos llegaban no solo de Francia, de los 4 caminos franceses, sino también llegaban de Alemania, llegaban de Bélgica, llegaban de distintas partes de Europa. Y lo que iban haciendo era dejando sus óbolos en distintas ermitas, en distintas iglesias, en función de las reliquias que hubiera. Por eso era muy importante señalizar los santos, las reliquias, los milagros que se habían capitalizado en algunos de estos lugares. ¿Por qué? Porque se acudía mucho más. Por ejemplo, en la Catedral de Orense, cuando se dice, hombre, que aquel que no visita al Salvador no visita al Señor para visitar al apóstol, pues como que está haciendo un deshonor, por lo tanto tenías que pasar por la Catedral de Orense, y cosas de este tipo. Entonces, lo que hace este Liber Santo Jacobi, como también se le denomina al Codex Calixtino, es señalar una serie de recorrido turístico, pero que a la vez está generando una importancia política. Es decir, estamos hablando de plena época de la Reconquista, por lo tanto eso alentaba un poco a las tropas cristianas y a todos aquellos fieles que pensaban que el cristianismo estaba por encima de la religión pagana, que era el Islam. Por otra parte, generaba mucho dinero por la cantidad de dinero que se iba depositando en las distintas etapas del Camino de Santiago, que eran distintas. No solo había un Camino de Santiago, sino que había varios, y por otra parte tenía un aspecto sociológico y religioso fundamental. Entonces, todo eso lo aglutina ese libro, y se sabe quién es la primera peregrina, porque es la primera mujer que hace ese Camino de Santiago. Se saben una serie de hechos que condicionan que este libro sea, pues, importantísimo a todos los niveles. Y encima, claro, se han hecho varios facsímiles. El que se roba es el original, el que lo hace sabe a conciencia lo que está haciendo y sabe perfectamente que lo que está robando es más que un manuscrito, que esas 200, creo que 55 folios de pergamino, el que compone el Codex Calixtino, sino que lo que está robando es un icono, está robando un tótem, está robando un símbolo. Y eso siempre es importante. ¿Pero tú crees que no ha robado? ¿Ha pensado en eso también? El que lo ha robado solo tiene dos, para mí, solo tiene dos finalidades. O bien, lo ha robado por llamar la atención o por hacerse rico. Dentro de las dos posibilidades que yo barajo es, una, como un secuestro, es decir, tú lo robas para luego pedir un rescate por él, porque no lo puedes poner nunca a la venta. El otro es un encargo que ha hecho un coleccionista rico para decir, ha cogido a un sicario listo, que sabe perfectamente las maniobras internas que hay dentro de la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, visto lo que se ha sabido, no hacía falta ser muy listo tampoco. Sí, para no, hombre, pero es que sabe, porque no ha habido extorsión, no ha habido un forzamiento de las cerraduras. De las... Sí, porque estaba en la puerta. Pero bueno. Tú ibas allí, pedías las llaves y te las daba. Teóricamente había unas medidas de seguridad. Solo tres personas tenían acceso, ¿no? El diario y distintos archiveros. Y ninguna de las cámaras de seguridad miraba hacia dónde estaba la llave. Eso es inexplicable. Hacia dónde... Eso es inexplicable. Pero bueno, como tantas cosas que pasan ahí. No habían asegurado el Códice Calixtino. No, porque también es difícil asegurar. Que costaba mil millones de... Es difícil asegurarlo. Mira, se ha preguntado a subasteros, uh-huh, si esto lo pusieran a subasta, ¿cuánto podría costar? Entonces, un subastero ha dicho, por decir algo, que menos de 100 millones de euros no se podría poner en subasta. Pero por decir una cantidad, aquí 100, como podría haber dicho 200. ¿Y por qué? Porque se ha basado en otro tipo de códices más o menos importantes. Hace poco, como sabéis, se subastó, por ejemplo, un códice de Leonardo da Vinci y llegó hasta 30 millones de euros, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pensando que si un códice de Leonardo da Vinci llega a 30 millones, otro, que es una especie de un beato, que no el de Levan, otro, había llegado a unos 11 millones, pues hombre, supuestamente este debería llegar como mínimo a los 100 millones. Pero es una estimación totalmente subjetiva, totalmente parcial. No se sabe, es incalculable. Es verdad que estaríamos hablando ante un valor inmaterial de los que debería catalogar la UNESCO. Ya sabes que la UNESCO, además de los valores patrimoniales tangibles y visibles, tiene también valores intangibles. Bueno, pues este sería uno. ¿En qué lo valoras? En nada. Es decir, ¿por qué? Porque es incalculable. Entonces, no se puede poner a la venta. Solo puede ser como un secuestro, es decir, os devuelvo esto si me dais 100 millones de dólares, y os entrego una oreja, os entrego una página para que veáis que lo tengo, ¿no? Y luego te va entregando otra página y otra página. Es decir, como argumento de película, de ciencia ficción, de intriga, es genial. El que está detrás, evidentemente, es una personalista. Es decir, es alguien que conoce muy bien los movimientos internos de la catedral. Y lo que se ha hecho y lo que se ha evidenciado clarísimamente es una chapuza en cuestiones de seguridad. Veo con la guitarra a Juan Ignacio Cuesta, que está interesadísimo porque las partituras, tú te conoces extraordinariamente bien las partituras y las músicas que aparecen en ese código, y yo creo que después del robo hemos escuchado muy poco a veces, por no decir ninguna, cuál es la música, porque sí, hemos visto esas imágenes, hemos visto impresiones del Códice Calixtino, pero no sabemos cómo suenan esas partituras, y tú te las preparas. Bueno, cuando yo estuve preparando mi libro sobre el Camino de Santiago, me tuve que leer el Códice Calixtino y leerme todas sus partituras, incluso cogí algunas como repertorio para mi propio repertorio personal medieval. Dos ejemplos cortitos, que no tenemos mucho tiempo. Muy bien, vamos allá. La mayor parte de los cantos que aparecen son cantos litúrgicos que están relacionados con ciertos tipos de misas relacionadas con cierto tipo de santos y de fechas del año. Este, el Jacobi Serborum, por ejemplo, es uno de los típicos. Diría así: Jacobi Serborum, spes et medicina tuorum, aleluya, aleluya, aleluya. Suscipi serporum, miserans pia vota tuorum, aleluya, aleluya, aleluya. Pero el canto más importante que tiene el Códice Calixtino, uh-huh, indudablemente, es el canto de los peregrinos, que incluso hoy día se canta, que sí, es exactamente este: Dun pater familias rex universorum, donaret provincias ius apostolorum, Jacobus Hispanias lus illustrat morum, primus ex apostolis ater hieros solimis, Jacobus egregio saceres martirio, erro Santiago, o de Santiago, hei ultrea, Jesus eia, Deus ayúdanos. Muchas gracias. Te creces, ¿eh? Cantando en latín te creces, Juan Ignacio. Pues 100 millones de euros cuesta este concierto. Yo creo que realmente es una reencarnación anterior, fue Meripi. Fue el monje el que lo escribió y solo por eso se lo sale de memoria. Pero a que te imaginas a Juan Ignacio por un empedrado, una típica ciudad amurallada con un atillo pegando saltos, ¿verdad? Es un personaje muy medieval, ¿verdad? Yo me lo imagino con su túnica. Y claro. Hay alguien que una vez, ¿verdad? Y su melena blanca al viento. Yo que me había vestido de monje, que me había visto en sueños de monje medieval. Eres nuestro Gandalf medieval. Es Maese Gandalf, sí señor. Yo le veo de monje bodeguero. Rosa.vientos @onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis que sorteamos esta noche entre todos los que nos escribáis y participéis. Sorteamos un libro de cada uno de los de la tertulia. Sorteamos Los Enigmas Literarios de Jesús Callejo, La Boca del Infierno de Juan Ignacio Cuesta, Los Desafíos a la Historia de Lorenzo Fernández. Sorteamos también El Secreto de los Dioses de Manuel Carvallal y todo aquello que queráis, en rosa.vientos@onda0.es, en donde uno de los temas sobre los que más nos están comentando cosas tiene que ver con los documentos de Pío XII. Y si quiero leer entre ellos como un ejemplo, hay algunos que bueno, son críticos con ese apoyo que hubo a determinados movimientos, como a la Alemania nazi por parte de Pío XII, pero también por el otro lado quiero leer lo que nos dice Ricardo Gutiérrez. Dice: de los documentos clasificados del Archivo Secreto Vaticano, una cosa es el tema histórico y otro el político. Por supuesto que el tema humano está por encima de todos, y hasta que no salgan todos los documentos de la época de Pío XII no tendremos elementos de juicio, y como suele pasar, tampoco los vamos a tener todos después. Ahora, de ahí a decir que apoyó lo que se supone que apoyó me parece un poco fuerte. Puede que no fuese lo bastante enérgico y contundente como se hubiera deseado. Se ha hablado muchas veces de la doctrina del mal menor para justificarlo, bueno, pero Pío XII sí que condenó expresamente la atrocidad del nazismo en la encíclica Mit Benender Sorge. Habla también de unos estudios que nos recomienda a este propósito. Bien, me parece una reflexión muy interesante y además estoy casi de acuerdo con ella. Lo que pasa es que hay que recordar que durante un tiempo muy siniestro en Europa, en el que ha habido una ingente cantidad de dictaduras, hay que recordar que a esos miembros de la Iglesia se les ha sacado bajo palio, y eso no se ha criticado por parte del pontificado, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Martín Esposito, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Con correos de nuestros oyentes. Martín. Sí, y un apuntito que mencionabas, que hemos hablado antes, cuando... Sí, pero que la gente no se asuste, porque cuando yo lo he estado viendo, porque la gente no se asuste tampoco, ¿no? Sí. Porque estamos el día 11 y a algunos se le va a ir la pelota un poquito. No, vamos a decir que el terremoto que se ha sentido 3.8 en Algueña, en Valencia, ha sido registrado el día 10. De julio. Ah, es verdad. A las 22:54. Sí, pero GMT, que es el 054, con lo cual, claro. Según el Instituto Geográfico Nacional, ahí está toda la información, y bueno, lo contaron los compañeros de nuestros servicios informativos, se ha sentido en Murcia, en Alicante, en Albacete, pero bueno, ha sido 3.8 y hasta el momento no se sabe si ha habido algún tipo de daño. Esperamos que no. Con 3.9 parece bastante improbable. Y pues precisamente desde una de las zonas donde se ha sentido este terremoto, Alicante, nos escribe Javier Ramos para preguntaros, para solicitaros recomendación sobre algún libro que le inspire, que con el que iniciarse en las teorías de Michio Kaku. Física de lo imposible, yo creo que es quizá el más divulgativo de todos ellos, entre los que se encuentran ahora fácilmente. Luego hay muchos otros trabajos, universos paralelos, pero quizá Física de lo imposible es un libro muy interesante, sí. ¿No? Tiene otro también donde analiza las distintas teorías más importantes de los grandes físicos, no me acuerdo ahora el título, pero analiza por las de Einstein, por ejemplo, las de Planck, es decir, habla un poco de lo que es la teoría de la relatividad y lo de la que es la teoría cuántica, y poniendo muchos ejemplos de forma muy didáctica. O sea que tiene varios libros como muy accesibles y otros libros pues como demasiado especializados. Recordemos que Michio Kaku es uno de los teorizadores de la teoría de las cuerdas, de la física cuántica, y que, sin embargo, además, ha sido muy próximo a algunas de las temáticas habituales aquí en la tertulia de Zona Cero, y encuentra y ha ofrecido paradigmas muy interesantes para explicarlos, para encuadrar determinados fenómenos que asociamos a los hechos paranormales y parapsicológicos, pero que él ha sabido percibirlos bajo la perspectiva de la física cuántica de forma muy interesante, ¿no? O que encuentran explicación dentro de ese mundo que se nos ha abierto gracias a la física cuántica. Sí, él, aparte de defender un poco esta teoría de las supercuerdas, que es un poco pues como el complemento a la teoría estándar, que tiene lagunas en ciertas cosas, ¿no?, para entender un poco cómo es la estructura de la realidad y de la materia y de la energía, pues la teoría de la supercuerda sí que explica determinadas cosas, pero estamos hablando de una teoría, es decir, nunca se ha podido llegar a demostrar. Pero es cierto que está muy cerca dentro de las temáticas nuestras. ¿Por qué? Porque Michio Kaku habla también de puertas dimensionales, habla de universos paralelos, habla de muchas de estas cosas que a nosotros pues, nos hace disparar la imaginación. Así que Michio Kaku, dentro de la física, pues es un poco lo que yo espero, Mann, dentro de la matemática, que también le citamos mucho y también nos inspira mucho cariño. Es decir, este tipo de genios, que algunas veces han sido incomprendidos, pues tiene siempre un hueco en la tertulia. Y luego, pues, invitar a los oyentes que están aquí acompañándonos, que después, en la segunda hora, si queréis hacer alguna consulta, tendréis la oportunidad. Así que ir pensando. Y comentabais antes lo del terremoto, pues tenemos aquí a otro oyente desde Valencia también, de esta zona, no sabemos si lo habrá sentido o no, pero él tiene un tema que proponer, dice que estuvo escuchando algo sobre la tierra preta o terra preta, dice que es una tierra negra antropogénica, dice hoy, hace poco una breve mención sobre ella y me llamó la atención, que se refirieran a la terra preta como algo de alta tecnología elaborado por alguna civilización amazónica precolombina desconocida. ¿Sabéis algo de esto? Me da la sensación, bueno, preta significa negro en portugués, con lo cual ya nos está indicando de que se está refiriendo posiblemente a ese tipo de teorías de civilizaciones perdidas y desconocidas en el Amazonas, en concreto en el Amazonas brasileño, como es Acacor. Entonces creo que estaría muy relacionado un poco con esa cultura precolombina de una tecnología muy desarrollada y que estaría muy vinculada también a culturas extraterrestres, que es un poco la teoría que esbozó en su momento Karl Brugger en su crónica de Acacor, hablando precisamente de este tipo de cosas. Creo que puede ir por ahí, pero no deja de ser también una teoría indemostrable de ciertas ciudades subterráneas que estarían comunicadas dentro de lo que es el Amazonas más profundo, más desconocido, y que formaría parte, pues ni más ni menos, de esa gran ciudad o gran civilización que dejó allí en su momento pues estos extraterrestres a la espera de regresar algún día. De hecho, además, esto ha vuelto a salir a colación de los descubrimientos de Marty Parsin, que lo hemos traído en alguna ocasión a la tertulia, este finlandés que está investigando precisamente la zona de Brasil, Xingu, la zona sur, precisamente donde se perdió, pues digo siempre el mismo, ¿no? Nuestro explorador de cabecera, Percy Harrison Fawcett, ¿no? Y allí precisamente es donde han encontrado estos más de 230 geoglifos que ya están dando a entender a los arqueólogos que están trabajando en esta zona, que seguramente nuestros oyentes recordarán, porque es esa zona en la que se está desforestando completamente el Amazonas, y a raíz de esa deforestación se están descubriendo yacimientos que antes se pensaba que no existía. Pensemos que en el Amazonas, pues se pensaba que había comunidades de no contactados, pero muy poquito más. Comunidades estructuradas, grandes civilizaciones, era imposible, simplemente por el hecho de que las condiciones de vida allí son prácticamente, pues, inabarcables, ¿no? Y en este caso, los geoglifos que se han ido encontrando denotan no que haya una intencionalidad, sino que había una gran civilización en este lugar que muchos han querido llamar, pues eso, ¿no?, el gran Paititi, que tantos exploradores han buscado, y la teoría esta de Terra Preta ha vuelto a salir a raíz de este descubrimiento. Martín. José Ignacio, es breve, conciso, os pregunta por las fotos de la laguna de Cote. ¿Son verdaderas o son falsas? Verdaderas. Es precisamente uno de los documentos ufológicos de primer orden, investigado en su momento por Jacques Vallée, y además lo bueno que tiene es que se ve el OVNI, pero desde arriba, es decir, porque fueron unos aviones, un poco de exploración, de investigación de toda esa zona. Donde estaban cartografiando el país. Claro, y cómo sale el OVNI de la laguna de Cote. O sea, y no había un fotógrafo, sino que era una máquina automática. Exacto, y las hacía descubrieron cada intervalo. Para mí, yo no soy ufólogo, ¿no?, pero para los ufólogos, esa es una de las 4 o 5 fotografías más evidentes sobre la existencia del fenómeno OVNI. Manuel, ¿qué opinas tú? Porque como especialista además, en el tema. Yo creo que una de las últimas revisiones fue realizada por Richard Hines, que es probablemente uno de los mejores expertos en fenómenos aéreos anómalos avistados o reportados por pilotos, por controladores, por profesionales aeronáuticos, y coincidía también con Jacques Vallée y con Josep Alan Heineken, que era probablemente una de las mejores fotografías de OVNIs de la historia. Silvia. Pues mira, tenemos a Joan, que quiere a ver si Carvallal pues le puede dar algún apunte, porque dice que tiene un sobrino de 22 años. Es sobre el tema de las sectas que se habló la semana pasada. Dice que hace un año se ha metido en un tipo de secta esotérica en la que juntan un montón de corrientes y mentiras. Su sobrino ha dejado de estudiar, trabaja para esta secta. Le han hecho creer que era una reencarnación de no sé qué príncipe atlanta. Dice así como suena. Él dice que ahora puede curar el cáncer y el sida por imposición de manos. Una vez comentó que el fin del mundo estaba cercano y unos extraterrestres iban a venir a salvar el 5% 5% de la población y que, por supuesto, él, su tío, estaba en este 5%. Y su sobrino es uno de los guías principales. Dice que también levita, o eso comenta, que habla con fantasmas, que los espíritus de los muertos le piden ayuda. Y bueno, luego al final dice que es un chaval que tiene un grave caso de falta de autoestima y que qué puede hacer. Y alguna cosa más a nivel psiquiátrico. Madre mía, hombre, pues desgraciadamente me temo que coincide con el perfil de muchísimos otros jóvenes en España que están en la misma situación. Y yo además soy bastante pesimista, me temo que a raíz que se... Pero ojo, que tener ese tipo de creencias, pensar eso tampoco significa que haya otro tipo de problema. Ahí es un problema de credulidad, pero no quiere decir que esté siendo víctima de nadie que esté cometiendo un delito, ¿no? De todas formas, de aquí al 2012 yo creo que la cosa va a empeorar. En Italia, en Francia, ya se han puesto las pilas a nivel policial, bastante preocupados por este tema. En España yo la remitiría, por ejemplo, a la Red UNE, que hoy por hoy es una de las pocas organizaciones especializadas en el estudio de las sectas, y mucho apoyo familiar. Y por supuesto estoy de acuerdo contigo, creer en ese tipo de cosas no implica necesariamente un trastorno psicológico. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa Rosa los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comenzamos la segunda hora de tertulia, Zona Cero, la última de esta temporada, por cierto, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal, en esta hora, que además en el último estudio de medios, que no lo comentamos, en el último estudio de la tertulia, nunca en esta hora había tenido tanta audiencia. La verdad es que ha sido un año extraordinario. El respaldo de la audiencia ha sido fenomenal. Manuel Carvallal, Machu Picchu. 100 años que se cumplen y estamos, bueno, con muchísimas informaciones y noticias sobre Machu Picchu. La verdad es que vamos al ritmo de lo que tenía apuntado yo para el 1 y 40 minutos, así que rápidamente. Pues muy rápidamente. Bueno, de entrada es un titular un poco ambiguo y un poco discutible, porque yo no estoy seguro de si deberíamos hablar de que se celebra esta semana el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, o en realidad lo que se celebra es la llegada de Hiram Bingham y de los investigadores norteamericanos, y que Machu Picchu se dé a conocer a Occidente, porque en realidad, como bien sabéis, parece bastante documentado que por lo menos 9 años antes que Bingham, Agustín Lizárraga, un arrendatario cuzqueño, ya había estado en Machu Picchu en 1902 con otros cuzqueños. De hecho, dejaron un graffiti, que esas costumbres que tenemos algunos, ¿no?, de dejar su firma en las piedras para constatar que habían visitado esas ruinas anteriormente. Incluso se supone que en 1894 podían haber estado ya en Machu Picchu, pero lo cierto es que para la historia esta semana se conmemora el centenario del descubrimiento de esas fantásticas ruinas, de esa fantástica ciudad, y a lo largo de toda la semana se han celebrado una serie de festivales. El lunes unas danzas típicas a cargo de los estudiantes de los colegios en la plaza de Mango Capac. Se presentó un libro precisamente sobre Agustín Lizárraga como el gran descubridor de Machu Picchu en el centro de convenciones del Palacio Municipal de Cuzco. El miércoles hubo una ceremonia oficial por el centenario, el jueves también unas fiestas en Cuzco, y esas celebraciones se prolongarán durante los próximos días, porque justo ahora, después de salir de las recientes elecciones en Perú, evidentemente de cara al turismo y de cara al nuevo milenio, a pesar de todos los problemas que tiene la conservación de Cuzco, de Machu Picchu, continúa siendo uno de los grandes reclamos turísticos para el Perú y uno de los lugares más fascinantes para visitar. De hecho, recordemos que hace muy poquitos años fue considerado por votación unánime a través de los internautas de todo el mundo como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Jesús, Lorenzo. Porque los dos habéis comentado esta noticia en los últimos días en varias ocasiones. Una de las informaciones que nos querías transmitir, que nos transmite a los oyentes, Jesús, tenía que ver con las luces y sombras también de este centenario. Y Lorenzo, otra de las noticias que nos traía, si vamos agrupándolas rápidamente, era que tenía que ver, y ya lo contamos algún poquito la semana pasada, con la alerta que ha lanzado la UNESCO, que como no lo cuiden, la ONU va a dejar de apoyar. La UNESCO, sí, no, está claro, porque es que ahora mismo además hay un debate abierto en Perú bastante importante, que es quizás lo que está haciendo que se esté descuidando este patrimonio de la humanidad tan sumamente fascinante como son las ruinas incas de Machu Picchu. Y es precisamente un debate que nos viene desde el año 1944 y que nos habla de a quién pertenece Machu Picchu. Es que aunque parezca mentira, aunque parezca una broma, Machu Picchu, por un acta notarial firmada con valor jurídico, tendría dos propietarios. En este caso serían las familias Zabaleta y Abril. Ellos poseen los documentos que acreditan, como os digo, ser propietarios legítimos. Entonces lo que están pretendiendo ahora mismo es que el Estado peruano de una vez diga realmente qué van a hacer con ello, porque entre otras muchas cosas, hoy en día, según dicen tanto los portavoces de ambas familias, están diciendo que hay comunidades que están fuera de control y que están poco menos que incluso haciendo fuegos dentro de Machu Picchu, invadiendo la zona natural y pastoreando por allí. Entonces ellos lo que quieren es que de una vez se reconozca su propiedad, pues con un motivo bastante claro, y es que esa tierra que a ellos le pertenece, para que os hagáis una idea, el pacto al que llegan estos antepasados de estos actuales familiares es el siguiente: para ti la tierra, para mí la ruina. Es decir, uno se reparte en la tierra donde está Machu Picchu y los otros se quedan con las piedras que hay encima. Y lo que quieren ahora mismo es que esta tierra sea ya expropiada, como de hecho ocurrió en su momento en México, con Chichén Itzá, por ejemplo, que se expropió y se devolvió a las comunidades indígenas de la zona para que de una forma u otra la administraran junto con el INAH, con el gobierno y el Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia. Pues bien, aquí lo que piden ellos es que esta tierra sea expropiada de una vez. Y aunque parezca una contradicción, no lo es, porque lo que quieren es que, evidentemente, si se expropia, eso tiene un valor económico, un valor que está, según ellos, tasado en aproximadamente 110 millones de dólares. Eso es lo que valdría Machu Picchu y eso es lo que ellos están reclamando para que, de una vez, el Estado se haga cargo completamente de este recinto arqueológico, lo administre bien y no deje que la UNESCO retire ese patrimonio de la humanidad y lo cuide. Bueno, respecto a las luces y las sombras, un poco para complementar lo que ha dicho tanto Manuel como Lorenzo, pues decir que efectivamente Irán Bingham es el que oficialmente descubre Machu Picchu ese 24 de julio de 1911, pero se sabe ya a ciencia cierta que no fue el primero. Esto es como lo de Colón, es decir, es el que lo divulga, el que lo promociona, es decir, el que le da a conocer al mundo occidental. Pero se sabe que ya estuvo Agustín Lizárraga en 1902, porque además dejó el graffiti en el Templo de las Tres Ventanas, pero anteriormente a él se sabe que por lo menos estuvo un alemán, que era Augusto Berg, que tenía una empresa maderera y minera y que estuvo en Machu Picchu, y se sabe que también estuvo un inglés llamado Clemens Manhan. Es decir, que en breve me imagino que sí que se pondrá nombres y apellidos a la persona que realmente fue el descubridor, cuando estoy hablando del descubridor occidental, porque está claro que ya los indígenas de la zona lo conocían desde hace muchísimo tiempo. Y por otra parte, la vieja polémica que trae mucha cola de todas aquellas piezas que fueron expoliadas por parte de Irán Bingham y de la Universidad de Yale en general. Sabes que hasta el momento se han devuelto solo 366 de las 46.000 piezas arqueológicas que Bingham sacó en calidad de préstamo de esta ciudad de la Inca. O sea que todavía queda muchísimo por reponer, y es lo que está pidiendo el gobierno peruano desde hace unos cuantos años. Así que esa es la otra parte un poco negativa del asunto. Dicen, muy bien, bueno, vamos a reconocerlo oficialmente, que Irán Bingham, como gran especialista en la materia y perteneciente a la Universidad de Yale, lo descubrió oficialmente, a pesar de que ya digo que eso ya está totalmente cuestionado, pero que devuelvan esas 46.000 piezas que se le está reclamando y que formaría parte un poco pues de todo ese patrimonio expoliado que se ha hecho en aquella época, y no solo en Perú, sino también en México, sino también en Colombia, en Costa Rica, en muchísimos lugares, ¿no? Y que ahora yo creo que es el momento de reponer ese tipo de piezas, y que no tiene nada que ver con la vieja polémica de que los museos están mucho mejor. Es decir, hay cosas que sí deben estar en los lugares de sitio. Y en este caso en Machu Picchu tiene que estar ciertas piezas arqueológicas que formaban parte de su ajuar. Y estoy hablando en concreto de estatuas que tienen que estar en el pedestal donde deberían figurar. Es que estamos hablando, perdona, del centenario, cuando lo que tú dices es que Augusto Burns, estamos hablando casi de 50 años antes. Claro. Este hombre se estuvo pateando aquella zona, se recorrió el actual Inca Trail, llegó prácticamente desde Cuzco recorriendo esas inmensas alturas de más de 4.000 metros que culminan junto al Inti Punku y entras ya directamente en la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Y eso además vendría a explicar el por qué durante mucho tiempo ha habido una historia que ha supuesto pues prácticamente una de las grandes incógnitas de todo lo que rodea a lo Inca en referencia a lo que encontramos en Europa, porque muchas colecciones privadas de principios del siglo XX, es decir, antes de que se descubriera Machu Picchu, antes de que Yale con Hiram Bingham a la cabeza empezara a extraer lo que allí se había encontrado, ya había piezas en colecciones privadas de nobles, de monarcas de la vieja Europa, y que habían sido extraídas de esta región del Urubamba. Se suponía que podían pertenecer pues a otras ciudades perdidas ya encontradas que hay en la zona, pues por ejemplo Choqquequirao, una de las más importantes, Ollantaytambo también, Pisac, pero había piezas que correspondían a la extinta o a lo que se suponía perdida ciudad de Vilcabamba, que posteriormente se asoció precisamente a Machu Picchu, ese lugar donde el último Inca, Manco Inca, va huyendo de la conquista de los españoles, se va con todo el tesoro, y es precisamente el oro es lo que se va buscando, ¿no? Y parte de ese tesoro, que no oro, sino de piezas pequeñas, piezas de piedra, hablamos de pequeñas estatuitas, son encontradas en colecciones privadas en lo que hasta ahora ha sido una gran incógnita, pero que vendría a explicarse desde el punto de vista de que este señor Augusto Burns, que aparte de maderero, pues debía de ser un traficante de tomo y lomo, ¿no?, que se dedicaba a eso, ¿no?, a traerse esas piezas que encontraba a la vieja Europa. Cambiamos radicalmente de asunto, bajamos temporalmente, porque ahora volvemos con más noticias y más informaciones. Dejamos los enigmas de la historia, los enigmas del pasado, y vamos a echar un vistazo a nuevos hallazgos, nuevas investigaciones científicas, Manuel, porque la ciencia ha encontrado nuevos indicios que vinculan la mente criminal y la mente de algunos psicópatas con determinadas características genéticas. Sí, este es un tema fascinante que, sin embargo, los criminólogos han dejado un poco de lado, porque a lo largo de la historia de la criminología, digamos que el uso de la biología, aquello de las tipologías criminales, del hombroso y los perfiles de los asesinos y demás, bueno, pues ha quedado un poco en desuso, pero después... Pero seguimos, de todas formas, ha quedado muy incrustadas esas teorías dentro del inconsciente y del imaginario colectivo, porque cuando decimos a alguien, este tiene cara malo, sí, y seguimos pensándolo así, y asociamos determinada cara, determinada expresión, determinados rasgos, como me señala Lorenzo, ¿no?, como los de alguien malo, ¿no? Sí, pero afortunadamente eso no se considera una prueba en ningún proceso judicial, afortunadamente. Uh-huh. Sin embargo, ahora que se ha secuenciado el genoma humano, parece que de nuevo vuelve a prestarse atención, porque son muchos los investigadores que intentan encontrar en qué manera los genes podrían, si es que pudiesen, aumentar el riesgo de que una persona normal, entre comillas, pero normal, pudiese cometer un crimen. Y la verdad es que existen estudios muy interesantes en relación a la herencia genética, a la tipología genética y a las tendencias a los comportamientos violentos o antisociales. Hay más de 100 estudios que han demostrado que los genes desempeñan alguna función en los crímenes. Pero en cierto modo lo que viene a decir este estudio, perdona Manuel que te interrumpa, en cierto modo lo que viene a decir es que el hombroso, que estaba absolutamente desautorizado, tenía razón. Sí, aunque bueno, el hombroso... Que hay una predestinación por determinadas condiciones físicas y puede incluso llegar a ser peligroso, ¿no? Porque igual al nacer nos hacen un estudio de nuestro código genético y de nuestros genes, dicen, bueno, este asesino, entonces, ¿qué hacen con él, no? Claro, esto además, imagínate, esto podría obligarnos a replantear muchísimas cuestiones y podría crear unos problemas y unas disyuntivas legales desde el punto de vista del derecho, de judiciales... tremendas, ¿no? Porque podría influir en una sentencia por un asesinato la predisposición genética, podría considerarse eso como un atenuante, incluso un eximente en un caso criminal. Podrían usarse las pruebas genéticas para diseñar programas de rehabilitación individuales para criminales concretos. Pero es que incluso bajo esa premisa podrían hacerse de forma preventiva. Claro, imagínate, es que incluso podrían llegar a diseñarse algún tipo de marcador biológico que identificase a los adultos, a los niños que pudiesen tener en el futuro una predisposición a la violencia. Sería casi como lo de Minority Report, ¿no? Sí, que te es eso, pero es un poco peligroso, ¿no? Muy peligroso, pero bueno, ese no es problema de la ciencia, porque la ciencia lo que hace es investigar, y la verdad es que hay estudios bastante inquietantes. Por ejemplo, en relación con un estudio que se ha realizado con más de 1.000 bebés nacidos en 1972 en Nueva Zelanda, uno de estos investigadores, el doctor Moffitt, en 1972, aquí hay unos cuantos en esta mesa nacidos en ese año, ¿eh? Pues según este estudio, los niños de ese estudio que mostraban a la edad de 3 años un comportamiento más rebelde, de menor autocontrol, tenían muchas más posibilidades de cometer un crimen 30 años después. Se está riendo Lorenzo. Sí, me estaba riendo porque menos mal que... Pero lo de rebelde, ¿no? Oye, no, Manuel, que... el estudio no lo han hecho en España, ¿no? Si no salimos que tengo seguro. Uno a cada lado, ¿eh? Me estás preocupando. Bueno, en el caso de Lorenzo podrías estar más tranquilo. Ah, vale. Porque según otro de estos estudios hay un mayor porcentaje de posibilidades de que cometa un crimen una persona soltera que una persona casada o comprometida. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí. ¿Que tiene menos posibilidades que un soltero o un casado? No, tiene más posibilidades de cometer un crimen estadísticamente una persona soltera que una persona casada. Entonces, ¿por qué te tienes que preocupar menos de Lorenzo? Porque tienes que preocupar tú más. Yo me tengo que preocupar menos de que Lorenzo me asesine. Que tengo que tener más cuidado contigo, porque como he dicho que estáis... No, pero a ver, vuelvo a repetir. ¿Quién tiene más posibilidades, el soltero o el casado? Los solteros tienen mucho más peligro. Bueno, eso es normal. No hace falta ser ningún científico para darse cuenta de eso. No, perdona. El soltero tiene muchísimo menos peligro, pero que el casado tiene que disimularlo. Creo que porque no te tiene cerca, Manuel, pero ahora mismo mete la mano en el auricular. De todas formas, en este momento la discusión está en... Oye, si uno se ha casado y uno está soltero y ha tenido todas las situaciones contactuales, que no es otra cosa en el fondo. Yo, de todas formas, como mi mujer me está escuchando, no nos hagas ni caso, ¿eh? Que es mentira. Pues, de todas formas, el gran dilema está en hasta qué punto las condiciones genéticas influyen más que las medioambientales. Y en este sentido también se han hecho muchos estudios recientemente, y Kevin Bieber, catedrático adjunto de la Facultad de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad Estatal de Florida, afirmaba que el 50% del comportamiento agresivo de una persona se debe a la genética, pero que es muy importante las condiciones medioambientales en las que ha crecido o en las que se ha educado, y que pueden perfectamente paliar esa predisposición genética a la violencia que pudiese tener. Yo creo que en los próximos años... Está claro, perdona, Manuel, contigo hablamos mucho de criminología, está claro que cuando se habla de delincuencia, la única pauta que se ha establecido qué es lo que genera delincuencia es la situación socioeconómica. Evidentemente. Y esa es la única que científicamente se cumple. Donde hay problemas económicos, donde hay problemas sociales, ahí es donde aparece la delincuencia. Y no son genéticamente distintos los que viven en esas circunstancias. Evidentemente, además, incluso entre los mismos investigadores que están haciendo estos estudios, ellos se quejaban de que normalmente se tiende a hablar o a cuantificar o a estudiar la violencia cercana, primitiva, criminal, y no otro tipo de violencia que puede ser mucho más nociva socialmente, como la que pueden realizar ciertos empresarios, banqueros, políticos, a veces auténticos psicópatas, y que no se suele incluir en estos estudios. Las 2:22, 1:22 en la Comunidad Canaria, que siempre nos recuerdan que no decimos qué hora es en la Comunidad Canaria. Vamos a escuchar una grabación, es una noticia, un momento vivido prácticamente en directo. Esto sucedía hace no mucho tiempo, hace no muchos años, y seguramente lo recordaréis, en Ica, en Perú. La aparición de una grieta de más de 150 metros de profundidad sorprendió a los moradores del caserío de Pariña Grande en el distrito de Pueblo Nuevo, a 5 kilómetros al sur de Ica. Unas 200 familias que viven en el caserío se encuentran preocupados porque la rajadura que se inicia en un campo de fútbol y se extiende hacia los cultivos podría extenderse hacia sus viviendas debido a la profundidad que en algunos tramos supera los 2 metros. Los pobladores de la zona desconocen las causas del fenómeno y solicitan la presencia de especialistas que determinen el origen de la formación de la grieta. El alcalde del distrito, Freddy Condori, explicó que durante el terremoto del 15 de agosto del 2007 se formó una grieta superficial, pero ahora se extendió y alcanzó mayor profundidad. Esto sucedía hace apenas un mes, me estás corrigiendo, Lorenzo, pero es una grieta que aparece en Ica a consecuencia de un terremoto. Nos acordamos todos de un par de años antes, ¿no? De sí, Chile. Fue finales de 2008, si mal no recuerdo, que bueno, sabéis que se cebó principalmente, el epicentro estuvo en las localidades de Pisco y de Ica, que yo creo que son dos grandes referentes en lo que a misterio se refiere. Por un lado tenemos en Ica esas piedras de Ica, aquí he traído alguna para que los que están ahí con nosotros puedan verlas. Pesan como un demonio, sobre todo. Muy rápidamente las piedras de Ica comenzaron a aparecer a mediados del pasado siglo, un poquito avanzado, en las proximidades de Ica, y lo que presentaban era una serie de grabados, una serie de dibujos que teóricamente, y la discusión sigue todavía hoy, esos grabados y esos dibujos presentan la existencia de una civilización, de una humanidad anterior a esta humanidad que convivió con los dinosaurios. Exactamente, el fenómeno de alguna forma u otra empieza en el año 1966 cuando el doctor Cabrera, Javier Cabrera de Arkea, es un hombre pues bastante prominente de la localidad de Ica, muy conocido. Él decía incluso que era heredero de esos primeros conquistadores que recorrieron este Perú andino, y bueno, pues le regalaron una piedra como la que hemos traído, pues su amigo Félix Llosa, para que hiciera las veces de visapapeles. Lo que pasa es que aquello le obsesionó a tal punto de que este hombre desde ese día cambió radicalmente su formación científica y empezó a especular con otro tipo de posibilidades, y de hecho dedicó toda su vida hasta el día de su muerte a buscar piedras de Ica, este tipo de piedras, en el cercano desierto de Ocucaje. De hecho contrató a varias personas, entre ellos a Basilio Uchulla, que era un campesino del lugar, para que fuera a ese desierto, empezara a excavar y le diera todas las piedras que encontrara a cambio de unos cuantos soles. Que fueron miles. Este hombre, al cabo de aproximadamente 10-15 años, llegó a tener en su casa de la Plaza de Armas de Ica aproximadamente entre 10 y 12 mil piedras. Y unas poquitas las has traído aquí, ya saben. Sí, hemos traído alguna que me han regalado allí cuando hemos estado por Ica. Y bueno, lo cierto es que a partir de ahí empieza la polémica. Jesús ya me está mirando mal porque yo sé que es muy escéptico con este asunto, pero lo cierto es que hay piedras ahora que se han encontrado a raíz de esta grieta gigantesca que se ha abierto aproximadamente a 5 kilómetros de Ica. Se han encontrado más piedras que no tienen el aspecto de las que hemos traído. Las que hemos traído están ya recubiertas con una pátina de betún para que se pueda ver precisamente el mensaje grabado que contienen. En este caso son pues dos supuestos dinosaurios. La cuestión es que este hombre empieza, como os digo, a amasar una inmensa cantidad de piedras, y él empieza a esbozar su particular teoría. Él llega a la conclusión, puesto que en estas piedras aparecen desde trasplantes y operaciones quirúrgicas de primer nivel, tenemos escenas incluso de sexo, que era hacia las que mayor oprobio mostraba el doctor Cabrera, también del firmamento, y quizás las más extrañas y polémicas, que son las piedras en las que aparecen seres que se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, pero que están conviviendo con lo que él denominó humanidad gliptolítica, una humanidad desconocida que tuvo la posibilidad de no solo convivir, sino incluso de cazar a esos grandes saurios. Estamos hablando, evidentemente, de una aberración histórica, pero en este caso lo interesante es que hay nuevas piedras que se han encontrado enterradas en estas grietas profundísimas que se han abierto recientemente en Perú, y no es algo que tengamos que pasar casi como si no tuviera importancia, por un motivo muy sencillo, porque antes del año 1966, antes de que el doctor Cabrera de Arkea recibiera esa primera piedra como regalo, ya tenemos crónicas en las que se nos avisa de la existencia de piedras antes de este momento. Por ejemplo, en el año 1613, Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, en su relación de antigüedades de este reino del Pirú, es decir, en este libro, hablaba de piedras halladas en Chinchayunga, a muy pocos kilómetros de Ica, que estaban grabadas y a las que llamaban mancos, es decir, eran una suerte de piedras guaringa que eran utilizadas por los chamanes para hacer sus trabajos, sus magias, sus hechizos, como queramos llamarlo. De hecho, todavía ese tipo de piedras, que son muy parecidas a a las de Indiana Jones y el templo maldito. Ahí aparecen estas piedras que se lleva Indiana Jones, pues son muy parecidas a estas piezas. También en el año 1626, el jesuita Fray Pedro Simón mencionaba en su libro Noticias Historiables, pues precisamente eso, ¿no?, la existencia de unas piedras a las que con celo devoto les atribuía ni más ni menos que la representación del pecado original. Yo no sé si tenía el pecado original, pero lo cierto es que había unas piedras que ya estaban grabadas y que procedían del mismo sitio. En el año 1955, es decir, 11 años antes de que Cabrera de Arquea se obsesione con este asunto, hay dos hermanos en Ica, llamados Carlos y Pablo Soldi, que ellos mismos llegan a encontrar una gran cantidad de piedras en el desierto de Ucugeje, al punto de que llegan a tener una colección nada desdeñable de 114 piedras. Y quizás lo más interesante, y es quizás lo que más está relacionado con esta noticia que ahora traemos a colación, es lo que Germán Busch, en su libro Introducción al Perú, nos cuenta. Y es que habla de que en el año 1961, como ha venido ocurriendo posteriormente en sucesivas ocasiones, cada vez que se produce el fenómeno del Niño, aproximadamente cada 7 años, se produjo el desbordamiento del río Ica. Pues bien, al pasar las aguas, al desecarse ese río, al quedar el lodo, entre ese lodo salieron restos de cerámicas, tumbas y también piedras grabadas. Piedras como las que, por ejemplo, hoy tenemos encima de la mesa o que están viendo nuestros oyentes. Yo de esto estaba convencido y estoy convencido de que un porcentaje muy elevado es un fraude. Pero hay un porcentaje nada desdeñable que nos puede remontar a un pasado quizás no tan remoto como el que nos habla Javier Cabrera, pero sí un pasado lo suficientemente importante como para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Yo empiezo a creerme lo de las piedras de Ica, y empezábamos así la temporada, ¿recordáis?, con ese descubrimiento que Juanjo Revenga y yo realizamos en el Yamón, en un sitio absolutamente perdido, en la selva de montaña del Perú, después de una expedición que yo siempre lo he dicho, es la jornada física más dura de mi vida, estuvimos a punto de quedarnos en el sitio, ¿no? Y llegamos a un lugar, a un abrigo de montaña, a una zona conocida como el Valle de los Dinosaurios, donde había arte rupestre. Arte rupestre que los arqueólogos que nos acompañaban ya han datado en más de 15.000 años de antigüedad, con lo cual estaríamos ante las representaciones artísticas de este tipo más antiguas de América, los primeros asentamientos. Es un lugar además al que solo podían entrar los chamanes, puesto que estaba considerado sagrado. Imagínate lo que tuvimos que pasar nosotros para poder acceder allí. Pedir todo tipo de permisos a los curacas de las comunidades indígenas que dominaban esta zona, y cuando llegamos allí nos encontramos una escena que a mí no se me ha olvidado, por supuesto está fotografiada, que jamás, yo creo que casi se convirtió en una obsesión durante mucho tiempo intentar saber qué era aquello, porque era una escena en la que se veía lo que por ejemplo aparece en la piedra grande que estáis viendo aquí, un dinosaurio, un plesiosaurio, alrededor del cual había 12 individuos en actitud de caza. Exactamente lo mismo que representaban las piedras de Ica. ¿Qué significación? ¿Qué conclusión? ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues a una muy sencilla, que es muy probable que en este Valle de los Dinosaurios llegara, por las especiales características del entorno, que prácticamente no ha cambiado nada en los últimos 10-15 mil años, una suerte de paleofauna, una descendencia, una involución de estos grandes saurios que no solo es que convivieran con los primeros asentamientos humanos, sino que incluso les sirvieron de comida. ¿Por qué no lo que estaba representado en estas piedras de Ica podría corresponder a esa humanidad lejana, pero no tanto como la de hace 65 millones de años? A ver, Jesús. A ver. No hace falta que aguante. Venga, saca el cuchillo. Vieja polémica de Ica. Es la vieja polémica. Bueno, ya sabéis mi postura. Mi postura es que hay dos piedras de Ica. Es decir, las piedras de Ica antiguas, las que ha citado Lorenzo dentro de los cronistas de India, lo cual no tengo ningún tipo de objeción, pero en ningún momento dicen que gráficos, qué elementos están dibujados ahí. Con lo cual se entiende que son elementos geométricos, como eran muy propios dentro de las piedras ceremoniales, que se colocaban en yacimientos funerarios. O sea, que está ahí, perfecto. Y luego están las otras piedras de Ica, que forman parte del periodo de Javier Cabrera de Arquea. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de las más polémicas, de las más famosas, donde aparecen dinosaurios junto con humanos, con lo cual nos remite a esa civilización gliptolítica de hace 68 millones de años, donde operaciones de corazón, en fin, observación de las estrellas con cometas y constelaciones no descubiertas oficialmente, cosas de este tipo. Para mí, esa es la postura, creo que es totalmente falsas todas esas piedras. Es decir, no estoy hablando de las auténticas, de las originales, de aquellas que servían para colocar en las huacas siempre dentro de los rituales ceremoniales. Perfecto. Como no voy a exponer un poco por qué considero que son falsas, me remito a un informe que ha salido publicado hace muy poquito tiempo, hace un par de meses aproximadamente, de un investigador que todos conocéis, y que si no habéis leído el informe, os invito a ello. Se llama José Antonio Caravaca y ha hecho un informe exhaustivo de 68 páginas respecto a las peras de ICA. Y va analizando punto por punto todos los pros y todos los contras. Al final hace 16 preguntas inquietantes que no tienen solución posible en función de los datos que tenemos de esas piedras de ICA desde el punto de vista científico, estoy hablando, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones? Que son falsas totalmente. Uh-huh. O sea, sin ningún género de dudas. Por lo tanto, por eso digo que en lugar de exponerlo aquí, porque estamos hablando de un informe exhaustivo, para mí lo mejor que se ha publicado respecto a las piedras de ICA de José Antonio Caravaca, donde se puede ver en su página web. Entonces, remito a ese informe, a todos los elementos que se han esbozado a lo largo de estos últimos años y cómo poco a poco va destruyendo uno por uno por incongruentes, por contradictorios, por falsos, etcétera, etcétera. Pero ese estudio, Caravaca es un... Lo ha hecho porque ha estado allí varias veces en Perú, uh-huh. Él conoció a Javier Cabrera de Arquea en vida, igual que le conocí yo, y luego pues ha hecho un seguimiento, un estudio de todas las cosas que han salido alrededor de las piedras de ICA. Es decir, esta noticia es nueva, la que acaba de comentar Lorenzo, pero que yo sepa no se sabe qué dibujos son los que han aparecido en las piedras. Efectivamente. Es decir, me extrañaría que aparecieran dinosaurios, me extrañaría que aparecieran operaciones a corazón descubierto. Pero bueno, entonces pues digo que son dos cosas distintas. Y igual que es distinto lo que tú acabas de comentar, es decir, ese dinosaurio que tú has visto, ese petroglifo en Yamón, porque... asociar esas dos cosas me parece que es un poco temerario. Es decir, una cosa es esa cultura que ahí dejó ese supuesto dinosaurio, que desde luego para mí es fascinante y rompe muchas de las teorías que conocemos de la prehistoria, y otra cosa es intentar asociarlo a las piedras de Ica. Porque si las piedras de Ica al final se demuestra, como yo creo, que son totalmente falsas, cualquier cosa que asocies a las piedras de Ica va a ser también falso. Y como ese petroglifo que tú descubriste es auténtico porque te conozco y porque sé de tu heredad, asociarlo a las piedras de Ica me parece que es un poco temerario. Por eso digo que estudiar, leer ese informe de José Antonio Caravaca y luego comentamos. Pero está totalmente de acuerdo con lo que yo, sabéis que he pensado y con lo que yo descubrí in situ cuando estuve en Perú y estuve hablando con distintas personas que estaban relacionadas con la fábrica de Javier Cabrera. Que, ojo, no creo que él lo hiciera deliberadamente. Yo creo que él era una persona que necesitaba creer y que al final asumió como auténtico lo que le pasaba. Ese tipo de piedras. Pero una cosa es que lo asumiera, una cosa es que ICA haya, tenga la importancia que tiene gracias a las piedras de ICA, y otra es que demos credibilidad a algo que yo creo que está hábilmente orquestado desde los años 60 hasta hace muy poquito. Hay que ver cómo sois, de todas formas. Si hablo de ICA, tú te me echas encima, y si hablo de OVNI, se me echa Manuel. O sea, es que no me libro por ningún lado. Yo también me meto con lo de ICA, ¿eh? Bueno, pero tú quédate donde estés, anda, que ahora me toca hablar. Yo lo único que puedo decir de lo de ICA, es un tema que conozco menos que vosotros, pero los únicos estudios verdaderamente científicos que se han hecho sobre las piedras de ICA, científicos, de llevarlos al laboratorio, me parece muy bien lo que puede hacer Caravaca, me parece muy bien lo que puede hacer otro. Los únicos estudios los ha hecho la Universidad de Bonn y no hablan todo lo contrario. Bueno, vienen Bonn o Berlín, no me acuerdo. No solo Bonn, cuidado. Sí, es que yo conozco, pero los únicos estudios científicos que se han efectuado de las piedras de ICA, ninguno de ellos dice que sean falsas. Ni que sean verdaderas. No. La Universidad de Bonn dice una antigüedad indeterminada. Más. No, pero quizás, No. Dice que para que se forme la pátina que está en esas piedras, como las que están viendo nuestros oyentes, han tenido que pasar varios miles de años. Entonces eso ya no es indeterminado, eso ya es... Pero y cuidado, es que el estudio más reciente que se ha realizado... La pátina sobre el trazo. Claro, pero ¿qué piedra es la que se está investigando? Lo que os estoy diciendo es que hay piedras auténticas. No, son piedras que se han extraído del desierto de Ucucaje, en teoría sí. Con los medios asépticos, es decir, no plantarte en el Museo del Doctor Cabrera, que están todas manoseadas, y decir, venga, me llevo este el estudio. No, estamos hablando de piedras que han sido sacadas de la, pues prácticamente del envoltorio natural que han tenido supuestamente desde hace X años, ¿no? Y aquí tenemos que irnos... Has hablado de Caravaca. Caravaca es un investigador excepcional. Y si él se ha metido en este tema, no pongo ni... Vamos, pongo la mano en el fuego por él, porque es que lo conozco muy bien. Pero cuidado, es que también recientemente, después de muchos años, muchos viajes, acudiendo a la casa del doctor Cabrera, tanto Félix Arenas como María del Carmen Olázar han realizado una investigación profundísima que ha tenido un eco muy pequeñito en su libro La verdad sobre las piedras de ICA. Es una pena porque es un trabajo maravilloso y que debería de difundirse o divulgarse mucho más. Y aquí nos muestran los últimos estudios que se han realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, técnica de termoluminiscencia, y ahí sí se han dado cifras con las que yo no estoy de acuerdo. Es decir, la horquilla va desde los 60.000 años a los 80.000 años de antigüedad. Evidentemente están hablando del envoltorio, de lo que recubre a esa piedra de ICA. Eso es lo que se ha estudiado. Entonces, son informes que se han publicado hace aproximadamente un año dentro de este libro. Hombre, por lo menos hacernos dudar. ¿Por qué la gente no duda cuando les hablas, por ejemplo, Jesús, de las figuras de Acámbaro. Las figuras de Acámbaro en México, que encuentra un señor llamado Valdemar Jurrut, un alemán, que se afinca a principios del siglo XX en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Acámbaro, este hombre es una historia paralela a la de Cabrera. Es decir, él de repente un día va paseando a caballo por el Cerro del Toro, en las cercanías de Acámbaro, se da cuenta de que incrustado en un muro hay una especie de figurita. Y hace lo mismo, pero en vez de llamarse Basilio Uchulla, llama a Odilon Tinajero, que es un señor que trabaja para él durante años al punto de que llega a coleccionar más de 40.000 figuras, figuras en las que aparecen plesiosaurios, incluso una fauna, como decía Fernando Jiménez del Oso, prácticamente de pesadilla, porque no se correspondería con los patrones que tenemos nosotros de esa fauna prehistórica. ¿Por qué no se ha criticado, por qué no se ataca tanto las figuras de Acámbaro, que hoy en día están expuestas en su museo? Se han estudiado, se les ha dado una antigüedad de 3.000 años. No nos vamos a 65 millones de años, pero el hecho de que tengan 3.000 años, joroba, es que ya es suficiente para que consideremos que es un enigma. ¿Por qué aquí sí y en el otro lado no? Una pregunta, Lorenzo. Además que tú lo conoces bien porque lo investigaste. ¿Sabes que Javier Cabrera, en función o al rebufo de estas pequeñas esculturas de Acámbaro, salieron a la prensa en un momento determinado pues figuras de cerámica que intentaban reflejar lo mismo que reflejaban las piedras de Ica? Sí, lo sé, Jesús. ¿Qué pasó con aquellas Jesús, figuras? Lo del cuarto secreto y también incluso arcillas. Pero te he empezado dando esta noticia diciendo lo siguiente: hay un porcentaje muy elevado que son falsas. Javier Cabrera, siendo un hombre muy conocido en Acámbaro, siendo un hombre que además estudió medicina en México, con lo cual tuvo acceso a esa información de Acámbaro, fue un hombre que en un momento determinado, oye, es que le empezaron a visitar medios de comunicación internacionales, gente como Erich von Däniken, que por aquel entonces, aunque ahora no estemos de acuerdo con lo que ha escrito, pero por aquel entonces fue una auténtica, y es una auténtica eminencia. Ha desvelado o ha hecho que la gente lea sobre un pasado quizás un poco estrambótico, pero lo ha conseguido. Y este hombre fue allí. Tanta gente que en un momento determinado, cuando dejaron de ir, yo entiendo que es parte, pues oye, del ego de cada uno. Es decir, ese hombre de ser portada de diarios, cabecera de telediarios, de repente nadie se acuerda de él. Y él lo que dice, de hecho, desde donde más se le atacó fue precisamente desde el Perú. Las instituciones peruanas jamás han admitido ni han querido investigar las piedras de Ica. Y él decía siempre, es que la arqueología peruana no interesa a los peruanos. Y sinceramente, después de patearme durante muchísimas ocasiones y durante muchísimos meses Perú, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que decía Cabrera. La arqueología peruana, viendo el estado en el que se encuentran algunos yacimientos, no interesa a gran parte de los arqueólogos, quitando honrosas excepciones, pues como mi gran amigo Quirino Olivera, que como sabéis es el conservador del Museo de las Tumbas Reales de Sipani, que se está pateando selva, montaña y desierto. Pero, salvo él, muy poquitos más. ¿Y tú qué opinabas, Manuel, que te hemos dejado ahí un poco? Bueno, hombre, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Jesús, y este sería un tema para debatir largo y tendido. Nos podría llevar muchísimo tiempo. Yo creo que una cosa es el soporte pétreo, otra cosa es la decoración ornamental de piedras que no solamente han existido en Ocucaje o en Ica, sino en todas las culturas. Antes mencionaba Lorenzo, los lingan hinduistas, en todas las culturas existen piedras grabadas. Sí, sí. Y no creo que cuando los cronistas y los historiadores se refiriesen a esas piedras peruanas estuviesen hablando de piedras en las que aparecen saurios o en las que aparecen operaciones de cirugía. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Jesús. Creo que una cosa son las piedras antiguas, que evidentemente existen, por supuesto no de 60 millones de años, ni muchísimo menos. Estoy de acuerdo. Y una cosa muy distinta es esos dibujos, esas cosas que hay en el Museo de Cabrera, que, hombre, es lógico hasta cierto punto que los arqueólogos peruanos, que ya las han desestimado como falsas, pues no le dediquen. Sin haberlas investigado. Hombre, pero es lógico, es que, a ver, no, en este caso, la carga de la prueba, es que estamos hablando de una afirmación extraordinaria que nos obligaría a replantearnos todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad en todas las culturas. O sea, pretender que los hombres convivieron con los saurios, esa afirmación, esa sí que es una afirmación extraordinaria, que tiene que venir reforzada por algún tipo de evidencia mucho más sólida que los dibujitos. Y además, yo la última vez que estuve en Ica, el intento que se hace por parte de la Fundación de Javier Cabrera de Arkea de intentar vincular las piedras a las pistas de Nazca con unos supuestos descubrimientos recientes, una especie de planchas con forma de platillo volante. Bueno, a mí, en ese caso en concreto, sí estoy dispuesto a hablar de un fraude absolutamente descarado. Y yo también, Manuel, pero es que está tan desubicado las escenas de hombres cazando dinosaurios de las piedras de Ica, como por ejemplo el gran dios oculado de la pampa de Palpa, o por ejemplo el astronauta de la pampa de Nazca. ¿Y por qué eso se da por bueno? ¿Y eso qué es? A ver, Lorenzo, no, perdona, le llaman astronauta. Yo no digo que sea un astronauta. No, se llama astronauta. Le llamamos nosotros. Yo conocí al descubridor. Yo conocí al piloto que lo descubrió y él lo llama el hombre con ojos de búho o el hombre con cabeza de búho. La interpretación de llamarle el astronauta pues es algo que viene del contexto más ufológico, más astroarqueológico. Manuel, pero... que yo cuando he sobrevolado Nazca, el señor que pilotaba pegando gritos porque apenas se oía del bamboleo que tenía la avioneta, sí. Decía, no decía el astronauta, ahí tenéis al extraterrestre. Claro. Ojo, son ellos. Pero a ver, eso es como cuando vas a Egipto y hasta el mismo Zajijaguas pues te permite que especules con los atlantes o con los marcianos siempre y cuando vayas a Egipto y te dejes ahí el dinero. Y Perú es un país que tiene un negocio muy importante desde el sector turístico y que además que da igual que la opinión de un piloto no tiene nada que ver con la arqueología. Un piloto puede llamarle el astronauta, puede decirte el atlante o puede decirte lo que quiera, pero yo te repito, yo conocí al piloto que lo descubrió, que ya no volaba porque tuvo un accidente haciendo parasailing allí precisamente en Nazca, y él lo llamaba, se refería a esa figura antropomorfa, que existen además figuras antropomorfas en todos lados, hay una cultura, la cultura de Tumaco, que yo descubrí también de pura casualidad, porque las representaciones que hacían de figuritas, tú cuando las ves, cuando la ve un investigador que viene de nuestro mundo, coño, tú ves eso y dices, esto es un astronauta, porque los ves con la mochila, con una especie astronauta. De escafandras, y es una cultura que se caracterizaba por representar figuras antropomorfas mezcladas con animales, que nosotros en la actualidad interpretamos con un planteamiento astronáutico, pero que para los antiguos no tenía nada que ver con astronautas, sino con hombres animales. Así se dice. Ay, ay. ¿Alguno lo remata? No, yo no remato más bien. No quiero comentar, bueno... Que nos estamos riendo... ¿Para qué me preguntáis? No me preguntéis. Sabes que muchas de esas piedras de Ica hay representadas precisamente las figuras que se ven en la pampa de Nazca. Y en la pampa de Nazca sí se sabe hoy cuándo se construyeron esos jeroglifos. Y se sabe que se construyeron entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Pero que no tienen nada que ver con las piedras de Ica. Y que no tiene nada que ver, pues digo, que hay una contradicción ahí cronológica muy clara. Pero que os estáis equivocando, que yo digo que son falsas esas piedras. Que yo no estoy defendiendo que todas sean auténticas, al revés. Vuelvo a repetir, he empezado diciendo, la gran mayoría son falsas, pero hay un porcentaje que además casi casi se percibe. ¿Qué estás oyendo, Manuel? Estaba afilando el cuchillo, ya, como vaya para ahí. Sí, sí, me ha aparecido un hielo en un vaso. Sí. Bueno, ha quedado genial. La psicofonía de hoy ha sido buenísima. A ver si invitamos. Bueno, vale. Cambiamos de tercio, porque tenemos tantísimas noticias y todavía quedan aquí, vamos a estar un poquito más de las tres con la tertulia, ¿eh? Unos minutillos más y además igual para el futuro todavía la extendemos un poquito más. Juan Ignacio, ¿la ciencia puede experimentar lo sagrado? Bueno, este es un artículo largo, prolijo y difícil de explicar, pero lo voy a resumir porque si no nos podríamos aburrir aquí. Simplemente un astrofísico, que es Adam Frank, hace su reflexión diciendo que desde el punto de vista científico uno puede vivir experiencias espirituales, pero no necesariamente que vengan de la mano de la religión. Incluso hay una palabra que se ha hecho pues muy famosa en Estados Unidos por sus siglas, que dice experiencias but no religious, SBNR, que identifica a todo esto, que de alguna manera corresponde a una polémica muchísimo más antigua y que viene desde los tiempos del Erasmismo. La pregunta sería, ¿puede vivirse la experiencia religiosa aparte de lo sobrenatural? Quiero decir, la experiencia sagrada aparte de lo sobrenatural y sin necesidad de que intervenga una religión o la necesidad de un dios, pues parece ser que la ciencia ha encontrado algún camino en este sentido, puesto que los últimos descubrimientos, sobre todo en cuanto a la física cuántica y a otro tipo de cuestiones que están ahora mismo en la actualidad, efectivamente sí existe una especie de espiritualidad laica que se deriva de todos esos descubrimientos. De tal manera que podríamos hacer... a base de este artículo, a base de todas las reflexiones que hagamos, acierta la afirmación del Erasmismo de su tiempo, que no hacía falta exactamente para uno vivir una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, el que hubiera ningún ministro de ninguna religión por medio, sino que uno se ponía cerca de su creador, de alguna manera, pero sin necesidad de intermediarios. Esto, de alguna manera, pues tiene su reflejo en algunos tipos de afirmaciones o algunos tipos de elementos, como por ejemplo el hecho de que cuando una persona experimenta, digamos, la presencia de lo sagrado a través de los objetos, creados o no creados por una especie de creador sobrenatural, así que tiene esa sensación de que su espíritu en ese momento se está moviendo. Y ya Mircea Eliade, uno de los grandes teóricos del tema, nos puso sobre esta cuestión con una palabra, hierofanía. La hierofanía es precisamente la experiencia de lo sagrado, pero sin necesidad de que tenga que existir un Dios por medio. En este sentido, pues es una polémica que viene ya muy antiguo. Efectivamente existe una espiritualidad laica, como dicen los americanos SBNR, experiencia pero no religiosa, y que se deriva de alguna manera de los últimos descubrimientos científicos. Y este astrofísico pues nos ha puesto sobre ello. Bueno, como esto son temas complicados, vamos a relajar con una investigación científica nueva y reciente, ¿no? Porque, según el diccionario, las serenatas son las canciones que se cantaban al atardecer los enamorados frente al balcón de su amada. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora se ha averiguado cómo cantan serenatas determinados bichos. Lo hacen, en realidad, de una forma mucho más abierta, ¿no? Pues bueno. No tiene que ir a metáforas. Todos conocemos al vecino que mete un papelito en el buzón de otro vecino y le dice: oye, por favor, por la noche no hagáis tanto ruido que no me dejáis dormir. Bueno, pues en este caso yo no tengo ningún vecino que me haya dicho nunca eso, pero sí, bueno, sí, yo lo he visto personalmente y lo he experimentado personalmente. Anda. Es bastante. Pero ¿Pero ese control papel en tu buzón o tú lo has dado? No, se lo pusieron a una vecina mía, pero en unos términos bastante más procaz. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, pues este sería el caso de un pequeño animalito que se llama el Micronecta Souci. O sea, encima es de los de micro, pero los de... Un pequeño insecto, pero de un tamaño absolutamente mínimo. O sea, es una cosa verdaderamente espectacular. Bueno, pues este pequeño insecto... Pero ahora dinos cuánto... Y no llega a tener 2 milímetros de longitud, ¿eh? No llega a tener 2 milímetros de longitud. Llama, tiene de espectacular. Llama a su amada con una serenata que hace con su pene. Sí. Frotándolo contra su propia barriga. ¿Y cómo suena? Pues suena... No sabemos cómo suena, pero suena a 99 decibelios. O sea, algo parecido a un concierto de Mago de Oz. Una cosa... Eso es verdad, eso de lo que se dice de algunos, ¿no? De pequeñito pero matón, ¿no? Sí, sí, pequeñito pero matón. Pero sobre todo haciendo muchísimo ruido, muchísimo ruido. Ve a Chu llamando ahora rápidamente. Sí, yo es que lo pienso también. Digo, no veo yo un concierto de Mago de Oz en esa tesitura. Lo que pasa es que... Los que estamos en tierra no lo podemos escuchar con esa claridad y con esa potencia con esos decibelios porque está debajo del agua. Entonces sus ondas quedan amortiguadas, pero sí que son perceptibles, efectivamente. Desde luego, este animalito, digamos, en su búsqueda de apareo, produce más ruido, ¿eh?, que seguramente un martillo pilón. Es uno de los casos verdaderamente espectaculares. Vuelvo a decir que se llama Micronecta Souci. Sí, y este sí que es pequeñito, pero matón. Exacto, desde luego. La verdad es una prueba práctica. Es que no acabo de pillar cómo hace esos decibelios. ¿Con qué se lo frota? Ay, mi madre, cómo espera, está. Yo estaba bajando algo. Espérate a ver si hace la prueba cuando baje a la espeleología debajo del agua. Prometo que no lo he escuchado, pero voy a buscar a ver si existiera una grabación de esto, porque tiene que ser espectacular. Desde luego. 9 minutos quedan para las 3 de la madrugada. Vamos ya con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes, pero antes comentamos otra información y os recordamos que después de las noticias de las 3 continuamos unos minutos más con la tertulia Zona Cero. En diciembre de 2009 estuvimos hablando sobre diferentes teorías que se habían expuesto a lo largo de muchísimos años y de muchísimas décadas respecto al origen de Cristóbal Colón, que es un tema, un asunto todavía abierto, aunque evidentemente su nacimiento como genovés ha sido el que tiene mayor respaldo por parte de la comunidad científica y de la comunidad de historiadores. Pero aquí estuvimos exponiendo diversas teorías. Una de ellas era que se trataba de un aragonés que tenía cierto origen aragonés. Era una investigación efectuada por Marisa Azuara en su trabajo Cristóbal Colón, más grande que la leyenda. A este propósito, sí hacemos unas pequeñas puntualizaciones respecto al origen, porque Marisa Azuara nos ha hecho llegar toda su teoría completa, exponiendo por determinadas cosas con las que no estaba de todo conforme. Ella explica que Cristóbal Colón sí era aragonés, sin la menor duda, que formaba parte de la casa de Masalpina de Terrarruba, rama de Serna, y que el apellido de su familia era Picolombini. En concreto, don Cristóbal era el nieto del gran almirante de Cerdeña, Antonio de Sena Picolombini, por la línea de su segundo hijo, Salvador. Que es cierto que la madre de Cristóbal Picolombini era Isabela Aragón, aragonesa de nación e hija del conde de Sástago, pero ello no cambia su nacionalidad, es decir, su madre sí era aragonesa, pero Colón sí había nacido en Génova, sí era genovés. Que la familia de Colón eran marinos que comerciaban con alumbre, que no tenía nada que ver con la medicina, y en realidad una serie de datos y de informaciones muy interesantes que ha descubierto y que ha investigado Marisa Azuara, que viene a completar un poquito más sobre el origen de Colón. Por ejemplo, ella explica que los reyes católicos en los documentos oficiales catalogaban al descubridor como súbdito y natural de nuestros estados, y Marisa explica que los feudos genoveses de Cerdeña fueron definitivamente conquistados por Juan II, rey de la corona de Aragón y padre de Fernando el Católico, en 1477, que un año después, en el 78, se produjo la anexión oficial de estos territorios a la corona aragonesa en las Cortes de Monzón. Es decir, bueno, pues una pequeña puntualización sobre lo de la medicina, y la verdad es que aquí de vez en cuando nos hemos hecho eco de todas y las más diversas hipótesis sobre el origen de Colón. Puede la genovesa, pero es que también la genovesa está vinculada a otras. Aquí hablamos de un origen de Colón, no como nacido en aragonés, lo que entendemos ahora por Aragón, sino que su madre era la que tenía esa vinculación directa. Sí, recuerdo aquel monográfico donde Carlos Canales y yo pues estuvimos hablando de las distintas teorías sobre el origen de Colón, y evidentemente la que más la más preponderante siempre es la genovesa, que es la que hace Marisa Suárez, y es verdad que luego tiene distintos linajes que le emparentan con la península ibérica, que puede ser o bien con Mallorca, con Cataluña, en este caso con Aragón, también algunas tesis de la Alcarria. Entonces, evidentemente, cuando haces un monográfico con esa rapidez donde solo haces un pequeño resumen de cada una de las teorías, pues nunca se puede a mejor precisar tanto como ella lo quiere hacer precisar, con lo cual me parece muy bien que haya hecho esa aclaración, si en algún caso pues fuimos parco en detalles o no dijimos pues los datos con la profundidad que ella hubiera deseado, pero teniendo en cuenta de que lo que hacíamos era pequeños resúmenes de las muchas teorías que se esbozan alrededor del nacimiento de Colón, y estoy totalmente de acuerdo con ella que es genovés. Más correos, nueva ronda de correos de nuestros oyentes. Martín Espósito. Pues Eloisa pregunta por ese ejemplar que tiene Manuel, ahí cerca suyo. Dice, si el libro finalmente se vende por hoja suelta, ¿significaría su desaparición total? ¿Qué aporta realmente este libro a la identidad europea? Es que he escuchado muchas cosas esta semana, dice Eloisa. Algún día podríais hablar del mercado negro y todas las joyas que desaparecen o han desaparecido en él, y los procedimientos que se usan, Manuel. Hombre, pues evidentemente yo creo que el libro se venderá de una pieza, si es que se venda. Yo confío en que sea recuperado, porque salvo que sea para un comprador privado, como decía Jesús, que no esté dispuesto a mostrarlo a nadie nunca, tarde o temprano, quiero pensar que se recuperará. La brigada que se dedica a investigar el tráfico de arte sacro, que es una actividad bastante notable en España, en el mundo de los hurtos. Bueno, hay operaciones brillantes en la historia de esa brigada, y yo tengo la esperanza de que más tarde o más temprano aparezca. Y luego tenemos a Iván, que quiere saber cuál es la huella ecológica que han dejado estos 135 viajes de las naves espaciales. Dice, he oído en un documental que una sola nave quemaba miles de toneladas de combustible. Martín, bueno, después en el termómetro nos cuentas algunas cosillas, aunque no se sabe exactamente cuál es la huella ecológica. No, pero ciertamente en comparación con todo lo que hay en la atmósfera, no es nada, ¿no? Fuera de la atmósfera. Y es el tema que aparece siempre, por ejemplo, los viajes de Al Gore o los viajes de ciertos ecologistas que luego dicen, cierto, pero ¿cuántos viajes, cuántas vueltas al mundo has dado para, extender su mensaje, ¿no? Pues de momento, el último salón sobre aviación en Francia, todo indica que van a utilizarse aeronaves cada vez que utilizan compuestos pues más ecológicos y sobre todo también por el dinero, claro, cuesta mucho ahora un vuelo en avión, entonces tienen que recortar y recortan pues eso, utilizando otro tipo de combustible más ecológico. Otro correo, mira. Juan Ángel dice si hay alguna explicación que haya sido científicamente aceptada sobre cómo pudieron haber sido tallados los bloques megalíticos de granito de la ciudad de Pumapunku con esa precisión milimétrica que sería un reto incluso hoy con las herramientas actuales. Pues efectivamente, es otro de esos lugares en los que merece la pena echar un vistazo. Estamos prácticamente a la entrada de la ciudad de Tiahuanaco y es uno de esos sitios en los que te encuentras bloques monumentales, descomunales, muy parecidos a los que hay, por ejemplo, en Baalbek. Rocas ciclópeas perfectamente elaboradas y que en principio para la antigüedad que se estima que tiene la cultura de Tiahuanaco, que vendríamos a remontarnos aproximadamente unos 4.500, 5.000 años atrás, pues es prácticamente imposible, primero de hacerlo, segundo de desplazarlo, tercero ¿para qué? Estamos en el altiplano, más de 4.000 metros de altura, donde falta el oxígeno, donde trabajar es algo durísimo. Y sin embargo, allí esta gente llevó a cabo ciudades como Tiahuanaco y como Pumapunku, que es uno de los grandes enigmas históricos que tenemos en este momento. Silvia. Y Daniel quiere puntualizar, dice que cree que ha oído que hemos dicho de Orense la frase quien va a Santiago sin pasar por El Salvador va al siervo y no al señor. Y dice que no, que esa frase que es de Oviedo, de la Catedral de Oviedo. San Salvador es el patrón de Oviedo, aunque lleve a confusión que se celebre en San Mateo las fiestas de la ciudad. Bueno, vaya hoy a asturianos primos. Ahí está El Salvador, es cierto, en Oviedo. Todavía tenemos tiempo de estas noticias para un corrido más. Dice Álvaro, pienso que la NASA debería cambiar el enfoque de sus misiones y empezar a explorar las profundidades de nuestros océanos, donde nos queda mucho por descubrir. Bueno, pero es que eso no es lo que tiene que hacer la NASA. La NASA es Nacional Aeroespacial. O sea, es que no, eso sería otro organismo y para eso hay otro organismo en los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no hay presupuesto para ponerte a buscar. Claro, pero bueno, la misión de la NASA no tiene que ser buscar abajo, sino irse lejos, sino irse aquí a 350 kilómetros solo, sobre la superficie de... No, hay que tener unos cuantos ceros, que es donde tiene que ir la NASA. Exacto, yo creo que es la forma de ilusionar, la forma de que vuelva a interesar, la forma de que la carrera espacial se convierta nuevamente en una conquista del hombre, ¿no? En un desafío a nuestros límites. Y a mí la perspectiva de que se metan manos privadas en la carrera espacial, pues sí, igual viene muy bien para nuestros móviles y las aplicaciones, pero no sé yo si... Sí, pero quedaría tendenciosa ya la finalidad. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos la tercera hora de La Rosa de los Vientos, unos minutos más con la tertulia, después estamos con el termómetro de la Tierra, también en Estados Unidos, con Agustín Alcalá y también, por supuesto, con José Manuel Esquivano, El Callejón, la información sobre la actualidad del mundo del cine. Y alguno de vuestros correos, hoy muchísimos en rosa.vientos@ondacero.es, también para participar en el sorteo de los libros, uno de cada uno de los que estamos aquí en esta mesa. Vamos allá con más correos y más consultas, porque vamos ya justitos. Silvia. Bueno, nos recuerdan una leyenda urbana, dice que su favorita, dice, respecto al epitafio de la tumba de Groucho Marx, dice, ya que se asegura que pone, perdonen, que no me levante. Ah, es verdad, sí. Dice, es leyenda. A pesar de poder ser una frase de Groucho, esto no aparece en la tumba. Bueno. Qué pena, ¿eh? Nos ha fastidiado. Podría haber sido de él, efectivamente. Sí, claro. Claro, pero para que una leyenda urbana triunfe y se asiente y la repita uno y otro, tiene que resultar creíble de alguna forma. Y como es una frase creíble que se puede atribuir a Groucho Marx, pues entonces por eso ha sido tan conocida, ¿no? Y Paco dice, ¿existen otros libros del estilo del Código Calistino que hayan desaparecido y que el gran público desconozca? Que yo sepa, no, porque el único libro, digamos, paralelo al Código Calistino sería el Beato de Líbana y no ha desaparecido. Pero sin embargo, sí hay grandes robos. Antes y el mundo del arte, ¿quién no se acuerda de las historias de Rigel Belga, de verdad? Hombre, nosotros lo entrevistamos hace tiempo. Sí, está en Málaga, de hecho. Sí, vive en Málaga. Es un personaje... Es una mujer que escribe en Opinión de Ceuta unas cosas terribles. Sí, bueno, pues independientemente de las cosas que escriban, que yo entiendo que ya son más cosas de... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Pero hizo un trato, ¿no? Hizo un trato él para devolver lo que habían sustraído. Parte, sí, parte de lo que... Bueno, parte de sus tratos era llegar a la iglesia de turno donde sabía que había un Cristo extraordinario y decirle al cura, oye, si te doy dinero para reconstruir esto, ¿me puedo llevar el Cristo? Y así se lo llevaba muchas veces, ¿no? Este hombre es fascinante, ¿no? Y ver eso, ¿no? Lo que es un ladrón caballero, si se puede decir de esta forma, de guante blanco, ¿no? Y ver cómo durante muchísimo tiempo, pues, trajo de cabeza a los cuerpos de seguridad, especialmente del Estado español, ¿no? Al punto de que, bueno, muchos de los casos prescribieron y él está viviendo ahora mismo, ya muy mayorcito, pero está viviendo en nuestro país. Pero, sin embargo... Tiene un halo romántico alguno de estos ladrones de arte sagrado, ¿verdad? Hay una cosa, arte en general. Fíjate. La película esa de, no sé cómo se titulaba, pero una película de Pierre Brosnan que sí, buenísima. Pero fíjate, lo comentábamos antes de empezar la tertulia, en personajes como Eric el Belga, ¿no? Ese proceso de creación del robo, de pensar cómo se va a llevar a cabo, de que nadie le descubra, de coger la pieza, de dejar esa copa de champán con esa rosa, es que solo ese proceso ya es de película. Tiene eso, lo que tú dices, un halo romántico independientemente del robo en sí, ¿no? Pero tiene un halo romántico que a mí particularmente me genera bastante fascinación, ¿no? Pensar cómo alguien tan sumamente inteligente como suelen ser este tipo de ladrones de guante blanco, pues idean, pergeñan ese robo y finalmente lo consuman, ¿no? O sea, antes del informativo, preguntaba una de las oyentes si había robos de estas características parecidos, ¿no? Y la verdad es que aquí yo creo que deberíamos de romper un poco una lanza, porque lo que más se ha oído después de este robo del códice calistino es que en España tenía que pasar, porque como los españoles somos así, pues no, señores, cuidado, que es que no solo pasa en España, es que, por ejemplo, en el año 1995, en el apartamento de Erika Morini, que es una famosa concertista de violín, se llevaron un violín Stradivarius que estaba tasado en 3 millones de dólares. Bueno, fue en su apartamento, pero vamos un poquito más allá. Por ejemplo, la natividad con San Francisco y San Lorenzo del maestro barroco italiano Caravaggio fue robada el 16 de octubre de 1969 del oratorio de San Lorenzo en Palermo, un lugar que, aparte de protegido, muy protegido por la mafia, también estaba muy protegido por determinadas cámaras acorazada. Pero, por ejemplo, el 7 de diciembre de 2002, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, es decir, un lugar pues bastante transitado y bastante protegido, los ladrones entraron a punta de pistola y se llevaron dos cuadros de Vincent Van Gogh. Hay que decir, para nuestros amigos gallegos, que generalmente este tipo de robos siempre tienen una misma conclusión, un mismo final, y es que las piezas casi siempre aparecen. Pero otro caso más, del Museo Nacional de Estocolmo desaparece un autorretrato de Rembrandt. Es decir, que señores, que no solo pasa en España. Y el caso de esta semana, que encima ha sido completamente filmado de este señor llevándose el cuadro de Picasso. Por cierto, San Google me confirma que la película de Pierre Brosnan, que presenta un caso, un ladrón de estas características, es el caso de Thomas Crown, de 1999. Muy recomendado. Por John McTiernan. Y es una película fantástica. A mí me encantó. Bueno, ya que nos animan los oyentes a preguntar, que tenemos aquí en el estudio, y habrá muchos que ya estén de vacaciones, Ion pues dice que a ver si le damos algún consejito para su ruta que va a hacer por el sur de Francia, que por supuesto hará la parada obligada en Reims-le-Château, pero quiere saber a ver si hay algún otro destino que pueda estar por ahí un poco escondido. Pues un poco escondido. Ya me está interrumpiendo. Es que no me deja. 10. Venga, pues las cuevas de Sabartés, la cueva de Lombrives, donde los cátaros, últimos cátaros, se protegieron de la cruzada pues que hubo contra ellos, y es un lugar donde te encuentras lugares maravillosos. Por ejemplo, dentro de la cueva hay una zona que se conoce como la catedral, que aparte de pinturas de la época cátara, que tienen 6-7 siglos, hay también pinturas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, grafitis en las paredes, gente que estuvo allí de la resistencia intentando, pues eso, ¿no?, salvar su vida. Y hay una zona enorme donde dicen, le llaman la catedral, porque la catedral de Chartres cabe dentro de esa oquedad. También, por supuesto, Reims-le-Château, los castillos cátaros, todo lo que es el país cátaro, Peripertus, pues por ejemplo, Montsegur, toda esta zona merece la pena visitarla. Y yo creo que el colofón, el resumen de este viaje, la conclusión, qué mejor sitio que Carcassona, ¿no? Es una mirada maravillosa. Carcassona, Arles, Mirapol, todos los lugares son preciosos. Todos. Y que suban a pie Montsegur o que suban a pie de Tours. Montsegur es obligatorio. Hay ciertos lugares que serían obligatorios, que es Carcassona, Montsegur y Reims-le-Château. Y a partir de ahí, pues bueno. Sí, hacemos seguro, dices, madre mía, ¿tengo que subir yo esto? Y luego bajarlo, que es más peligroso. Sí, o sea, que si lo subo, que sea prontito, porque luego al bajar, si se hace la noche, es complicadillo. Una consultilla más. Pues sí, dice que no ha oído hablar nunca de las cuevas de Naica. Dice, a lo mejor me lo perdí en algún programa. Nos escriben desde México. Pues no será esta la vez en la que consiga oír hablar de las cuevas de allí, ¿no? Pues sinceramente. Bueno, a ese nombre no me suenan, desde luego. Bueno, pero investigamos. Así ya tenéis trabajo para este verano, para que luego en la próxima temporada, a partir del primer fin de semana de septiembre, como siempre, nuestros oyentes disfruten de vuestros comentarios, de vuestras noticias y de vuestras informaciones en la tertulia Zona Cero. Tertulia que va a estar presente de otra forma, con momentos interesantes, luego también entrevistas nuevas a lo largo de este verano, pero la tertulia en esta forma se toma un pequeñito descanso y volvemos en septiembre. Como siempre, muchísimas gracias, Jesús Callejo, por hoy y por todo este año. Ha sido un placer totalmente, ¿no? El poder compartir con todos vosotros pues multitud de momentos mágicos. Juan Ignacio Acuesta, muchísimas gracias también a ti. A vosotros. Lorenzo Fernández. Pues un placer, Bruno. Silvia, Jesús, Manuel, que estás por ahí, Juan Ignacio. Para mí ha sido un auténtico privilegio estar este primer año todos los domingos con vosotros. Me he divertido muchísimo y os agradezco, entre otras muchas cosas, que hayáis sido capaces de aguantarme todo este año. Pero, en fin, todavía tengo muchas cosas que contar, así que aguantarme también el que viene. Y Manuel Carvallal, muchísimas gracias también a ti. A vosotros, como siempre, un gustazo. Y los oyentes que están aquí con nosotros también os lo agradecen con un aplauso. Y tiempo en La Rosa de los Vientos para ponernos al tanto de la actualidad medioambiental. Vamos a tomarle el pulso a la salud del planeta. El termómetro con Martín Espósito.